Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a compartir un buen tramo de la madrugada. Hasta las 4 estaremos, 3 en Canarias, disfrutando del color, el calor y sobre todo la emoción que pueda transmitir La Rosa para todos vosotros. Un pacto de complicidad se establece a partir de ahora con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de este programa. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yehue Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Hemos tenido la oportunidad de pasar una tarde deliciosa presentando el libro de Catalina de Habsburgo-Lorena. Ha sido un momento mágico en el ámbito cultural de Corte Inglés, en la calle Serrano 52. Han venido incluso muchos amigos del programa. Quiero enviar un saludo a José Lu, a Sofía, a Chesky, unos clásicos dentro de los foros, dentro del programa. Y bueno, pues lo hemos pasado realmente bien. Una tarde muy especial, muy especial. Y Catalina, adorable, como ya lo demostró anoche aquí en los micrófonos de Onda Cero Radio. Bueno, y en esta noche, ¿qué va a ocurrir? Pues de momento estoy muy encantado y feliz porque hemos recuperado a Fernando Rueda después de su misión especial en Viena. Hemos conseguido que regrese. Hubo momentos difíciles, claro. Estuvieron a punto de... Pero bueno, no consiguieron nada. Y al final, aquí está. Aquí está Fernando Rueda para hacernos disfrutar en su materia reservada. Hay que hablar del Reino Unido. En el día que dejamos atrás ya se culminó la prohibición en cuanto a la caza del zorro. Ya no se puede cazar el zorro en el Reino Unido y esto es motivo de controversia para los británicos. También están hablando mucho estos días de Camilla Parker Bowles sobre si va a ser o no va a ser reina. Bueno, eso lo comentaremos con Fernando. También hablaremos de esta alianza previsible entre Siria e Irán, estos dos países conceptuados como malignos por George Bush. Bueno, pues ahora se han aliado, claro, se han aliado ante la amenaza exterior, ante lo inminente. El asesinato del antiguo presidente del Líbano, Hariri, pues la verdad es que ha puesto los pelos de punta más de uno y ya se están preparando las trincheras en Oriente Próximo. Lo comentaremos. Gerry Adams, el legendario, el líder del Sinn Féin, el brazo político del IRA, viene a España para presentar su libro. Y por supuesto se va a reunir con los afines aquí en la península ibérica. Dice que él no ha provocado esas reuniones, simplemente se las han solicitado. Pero claro, como a él no le gusta la marcha, pues se apunta, por si acaso hay rescoldo que revivar. En fin, que Gerry Adams también será protagonista en nuestra materia reservada. Y los juicios sobre las escuchas del CSIC, un asunto al que Fernando tiene especial cariño y que desde luego nadie como él para contarnos cómo fue aquel episodio acontecido hace ya 10 años en nuestro país. Vamos a ver en qué queda la cosa. ¿Os acordáis aquello del CSIC? Tantas dimisiones que provocó, entre ellas la de Manglano. Bueno, pues lo comentaremos en materia reservada. Viene Fernando Rueda, viene bien. Le veo brioso, le veo con mucho vigor, con el frío invernal que me trae desde la Europa Central. Bueno, pues muy bien, muy bien. Le veo en forma. Parece que tiene, no los años que tiene, eso ya es imposible, parece incluso que tiene alguno menos. ¡Qué barbaridad! Conectaremos con nuestro doctor, Jorge Rodríguez, para hablar del desgaste físico. La verdad es que a medida que van pasando los años, verbigracia Fernando Rueda, pues notamos ese desgaste en los tendones, en los músculos, en nuestra actitud. Y es que, claro, nos vamos oxidando, nos vamos deteriorando, y eso lo comentaremos con el doctor Rodríguez. Tendremos archivos del misterio con Bruno Cardeñosa, el capítulo 14, y además relatos de los oyentes. El de hoy se llama La Despensa. Eso ya lo dice todo si hablamos de terror, hablar de una despensa. ¿Qué puede haber en una despensa? Lo averiguaremos. Un relato que nos llega desde Galicia. Tendremos también azul y verde, abundante información azul y verde. Científicos de la NASA ya han manifestado en Petit Comité que se ha detectado vida en Marte. Vida bacteriana, eso sí, una vida diminuta, pero ya al parecer se está preparando el primer informe para publicarlo el mes que viene. Daremos buena cuenta de esa noticia. Vida en Marte, ya los científicos lo están diciendo y dentro de nada lo van a publicar. Vida en Marte, vida en otro planeta. También hay unas denuncias terribles que nos hablan de productos llegados de China y de Taiwán, y esos productos están o son confeccionados con la piel de perros y gatos. Esos productos se están vendiendo en España. Lo que pasa es que no se advierte que esa piel procede de un perro o de un gato. Se habla de otra cosa, de otro tipo de pieles. Son falsificaciones. Bueno, pues de eso hablaremos también en Azul y Verde. Atención a este pequeño escándalo que se desata en el mundo del comercio. Bueno, pues todo esto y mucho más. Ahí está la gente sin escrúpulo. Ahí está Somos Europeos y qué. Nuestro correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es. Y el Cine Zona Cero, con José Manuel Escribano, vamos a ocuparnos de esta película, El Ruido Blanco, que aquí se ha venido a llamar Más Allá. Habla de psicofonías. Una película muy, muy aceptable, ¿eh? Vamos a comentarla con José Manuel. Hasta las 4 o 3 en Canarias. No va a faltar diversión, no va a faltar variedad en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Asumiendo su responsabilidad, él sabe que se debe a un público. Happy taxi. Es la voz. Giuseppe. La voz más soñada, la más esperada cada semana en la radio española. Fernando Sinatra le llaman ya. Fernando Sinatra. Se sabe que actúa para unos afines, para un pequeño grupo, en un local oculto, de los bajos fondos madrileños, pero no quiere desvelar ese secreto, solo para amigos. Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Fernando. ¿Cómo va eso? Hombre, o debería, a lo mejor debería decir, Guten Nacht. Guten Abend. Guten Abend. Pero vamos a ver, a estas horas ya será Guten Tag, ¿no? Guten Abend es por la mañana. ¿Pero qué hora es? No, Guten Morgen. Guten Madrugaden. Guten Tag. Guten Madrugaden. Guten Madrugaden. Auf Wiedersehen. No, hombre, no, se acaba. Es que lo único que sé decir. Voy a decir todo seguido. Tú cuando vas por la mañana, por Viena o por Berlín. Fíjate, estamos ahí. Bueno, pues cuando vas por la mañana lo que ya no dices es Guten Morgen. Eso está muy mal, Fernando. Se dice morgen. ¿Morgue? No, morgue se decía en los cuentos de Conan Doyle. Pero ¿la morgue no es lo de los muertos? No, hombre, no. Morgen. Ah, morgen. Morgen. Mira. ¿Notas algo? ¿Y eso qué es? Hombre, que lo estoy... Le estoy dando un poquito de llama. ¿Pero qué estás haciendo? Pues, hombre, esto es una nueva bebida. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se dice? ¿Flambear? ¿Estás flambeando tú eso? Porque nos vamos a quemar, hombre. Esto es muy bueno para los pulmones, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Sí, esto te lo tomas y te quita todo el constipado. Eso, y todo. Con el frío que, sí, que sí, hacía sí. En Viena habría quedado fenomenal. Mira, ¿ves? Ahora lo paso aquí. Mira qué maravilla. Mira cómo arde. Con el hielo y todo, ¿eh? Es el hielo azul le llaman esto. ¿Sabes lo que no tomé en Viena? El vino caliente ese. ¿El vino caliente no tomaste? No. ¿Tú lo has tomado? Sí. Yo lo tomé hace tiempo en Alemania. Es un brebaje extraño, ¿eh? A mí me sentó fatal. Sí. A mí no... Es que en Alemania no hay buen vino, por mucho que se empeñen, por lo del Rin y tal. El Rin no ofrece viñedos buenos. El vino de que sale de esos viñedos no tiene más de 5 grados. Lo que pasa es que tienen que subir... Y le suben la graduación... Sí. Le suben la graduación con uva española, con mosto español. ¿Ah, sí? Claro, de Castilla-La Mancha. Pues decían que era muy bueno el vino blanco alemán. ¿Qué va? No te gusta. Hala, ya está. Ya está, hala. Bueno, ¿te lo has pasado bien? Fenomenal. ¿Has descubierto cosas interesantes? Fenomenal. He descubierto que mi adorada, que mi admirada, que mi querida Sisi, pues que era la tía más rara del mundo. ¿Tú sabes que le buscaba... amantes a su marido? Pues eso es la leyenda negra, Fernando. No, pero que lo decían ahí los propios vieneses. Yo me enfadé muchísimo. Ay, de verdad que... Y que era antipática, que no quería a sus hijos. ¿Cómo que no quería a sus hijos? No, que a los dos mayores, sabes que tuvo 4. Sí. Al primero uno se murió y tal, y que los otros dos que no les hacía ni caso y solamente quería a la pequeña. ¿Y cómo se murió Rodolfo? Rodolfo, bueno. Claro, bueno, ¿cómo bueno. se murió Rodolfo? ¿Quién murió a Rodolfo? ¿Quién murió o quién le murió? ¿Quién le murió? ¿Quién le murió? Pues fíjate, el pobre Rodolfo, su hijo. Ese es uno de los capítulos, los austriacos no terminan de digerir ese capítulo, ¿eh? Pero sabes, a mí lo bueno, Rodolfo, que era su hijo, supuestamente murió porque le pegó un tiro a su amante de 17 años cuando él tenía 31 y luego él cogió y se pegó un tiro. Eso es lo que... Eso es lo oficial. Lo oficial, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención de esa historia es que decían que su madre no sabía que su hijo tenía problemas. Sí, sí. Mi adorada Sisi. Elizabeth. Dicen que no tenía, que no sabía, es decir, no lo había hecho tan repajolero caso, que no sabía que tenía problemas con su padre, problemas con la droga, problemas con el alcohol, Elizabeth, que no quería a su mujer. Elizabeth lo sabía todo. Bueno, pues a mí me dijeron eso, me dejó absolutamente destrozado. Bueno, pues era muy digna, ¿eh? Eso sí, hombre, lo de la cocaína y todo esto, pero fíjate qué triste final, cómo falleció, ni siquiera se enteró de que la habían asesinado. Esto es tremendo. Sí. Bueno, eso ya lo contaremos en nuestras microfichas. Sí. De la historia. Bueno, qué tristes están en el Reino Unido, ¿verdad? Por lo menos un sector conservador. ¿Eh? Ya quedó atrás la caza del zorro. Nosotros, ¿verdad? Que soñábamos. Bueno, a ver si algún día nos llevan, solo por curiosidad. Sí, pero además fíjate que después de haber llegado al consenso de vamos a cargarnos la caza del zorro, etcétera, etcétera y tal, tres días antes de que acabara la caza del zorro, sí. ¿A que no sabes quién se fue a cazar zorros? No me digas. Sí, Carlos. Carlos. Carlos cogió y antes de que no me dejen me voy a ir a pegar unos tiritos. El príncipe Carlos, convendrás conmigo, Fernando, que está desatado. Está absolutamente enloquecido. Y claro, luego llegan sus hijos y uno se disfraza de nazi. De nazi, el otro. El otro pega al fotógrafo con dos... Y le extraña, claro. Es que es tremendo. Pero vamos, lo más extraño de todo es que poco se fue de caza, poco después de anunciar, nada más y nada menos, que se casa con su amor de toda la vida. Sí. Con su amante de toda la vida. Sí. Con la mujer de toda su vida. Sí, sí, sí. Con la que lleva 30 años... De amor, de amante, de todo. La de los Tampax. La que le enseñó. Eso es, la que le enseñó el verdadero el amor. El país. Y va y se casa, que sabes que se casarán el 8 de abril, y dice que están todos de acuerdo en que se case. Sí, lo que pasa que no sé yo si va a conseguir reinar, ¿eh? Esa es la gran duda. ¿Tú no crees que puede haber hecho este montaje? Porque si llega a reinar algún día, tiene que reinar casado, y además, obviamente, casado con su Camila, ¿no? Sí, por mucho que digan que va a quedar como princesa, con... No, si Charles llega a ser rey de Inglaterra, Camila es reina también. Sin duda. Claro. Igual que el duque de Edimburgo, ¿no? Eso es. Es decir, luego les puedes llamar de una forma, les puedes llamar de otra. Pero es el marido de la reina, marido, claro. Igual que Camila va a ser la mujer del rey. La mujer del rey. La mujer del rey. Y la que estará en los actos con él, la que dará la influencia. Lo que pasa que dada la longevidad de esta casa, de esta casa real, yo creo que a la reina Isabel II le deben quedar como 20 años más. Porque la famosa reina madre, que ya era la reina bisabuela, sería, cumplió más de 100 años. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, y todos los días su copita, ¿eh? Sí, sí, sí, además estaba fenomenal. Sí, sí, entonces, yo creo que la reina Isabel es capaz de esperar a que le pase algo a Carlos antes de dejarle reinar, ¿no? Pues fíjate, la reina Isabel este año nos cumple 79. 79. Sí, sí, te digo yo que le quedan 20 años de reina, ¿eh? De todas formas, la operación que pretenderá Carlos será casarse... Y dejar correr unos años y ver si consigue que el pueblo inglés acepte a Camila como la mujer del soberano. Si encaja eso, que es lo que él pretende, porque Carlos quiere ser rey. A él le importa tres pimientos tanta historia de... Él lo que quiere es normalizar una situación muy violenta. Efectivamente. Quiere normalizar, quiere que la gente se acostumbre a una imagen, a un protocolo, a un aparecer juntos constantemente. Claro. Sí, sí, sí. Y si eso encaja... lo aceptará. Lo que pasa es que las encuestas realizadas en Inglaterra dicen que los ingleses prefieren que él no reine y que reine su hijo Guillermo. Su hijo Guillermo, William. De todas formas, como según van las cosas, a la madre, a la reina Isabel, cualquier día de esto le va a dar un patatús, ¿eh? Porque cuando no se le cuela Batman en la habitación, pues tiene el disgusto del nieto. Y va a acabar, claro, esta mujer está hecha a prueba de hierro como su familia, sí. Pero claro, cualquier día un disgusto y nos pone a Carlos en primera línea de sucesión, ¿eh? Claro, claro, no, y además parece ser que está bastante disgustada, ¿sabes? Sí, sí, yo también estos días han contado, que es absolutamente divertido, porque están, claro, obviamente planificando la boda. Sí. Entonces, claro, Carlos parece ser que, según la reina, no está preparado para preparar la boda. Claro. Porque, claro, la puede joribear, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, un chico tan joven, ¿no? Como, sin experiencia en la vida. Sí, sí. Dice que haría una boda como él, que a él lo que le apetece es una boda ostentosa. Sí. Una boda como la que tuvo con Lady Di. Pues, ¿cómo tiene que ser, Fernando? Invitar, pues, a unos cuantos amigos, 5.000 o 6.000. 5.000 o 6.000, sí, sí, sí. Hacerlo a todo lujo. Oye, tiene ya 58 años y ya pues, está para darse pocos homenajes ya, entonces... Bueno, pero escucha, que ya, yo he leído estos días que sí. Camila ha dicho que no piense de blanco. Camila no va a ir de blanco. Fíjate, fíjate qué detalle, sí, ¿eh? Sí, sí. No va a ir del blanco pureza, ¿no?, que representa eso, ¿no? Yo creo que otro que va a caer estos días va a ser el coronel Parker Bowles, ¿eh? No. El general, será ya general a estas alturas. Sí, sí, bueno. Qué vergüenza ha pasado ese hombre, qué mal lo ha pasado, ¿eh? Ha sido absolutamente... Desde que salieron aquellas conversaciones privadas, sí, y sí. Que salió todo eso, bueno... Esto, el servicio secreto británico, Fernando, lo debe saber todo, ¿no? Sí. Y esas sí. conversaciones privadas y esas cosas... Acuérdate que cuando aparecían las novias de nuestro príncipe... Sí. En algún momento se dijo... ¿Sabes que tuvo una novia? No sé si esto se sabe. Que tuvo una novia noruega que era modelo. El príncipe. Me suena algo, sí, sí, sí. Una chica. Hubo algo, sí. Entonces, se comentó y en aquel momento sí que hubo la certeza... Sí. ...de que el Servicio Secreto Español hizo un informe... De ella, bueno, pues para saber de todas estas cosas. De Eva Shannon. Eso. Uy, fíjate, tú salido, también lo sabías. Sí, sí, ahora me ha salido, me ha surgido ahora. Creía que no, yo no quería dar el nombre por si no se sabía, ¿no? Sí. Y entonces se hizo un informe. Algo que hacen en todos los servicios secretos de que tienen monarquía. Es decir, ¿quién se va a casar con el príncipe heredero, no? Claro. El problema es que llevan haciendo informes de Camila... 35 años. De hace ya un montón de tiempo, ¿no? Sí. Y se ve que bueno, pues que al final yo creo que Carlos va a cumplir su sueño. Su sueño es casarse con Camila. Mm. Y bueno, pues ahora ya es una cuestión de cabezonería y tal. Y yo es que creo que debe estar enamorado de ella. Sí, no, yo creo que sí. Que está enamorado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Es su amor de toda la vida. Es lo que decíamos antes, la que le enseñó todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues él confía mucho en ella y la verdad es que parecen almas gemelas. Sí, sí. Y hay otra cosa que me gustaría, que no sé si te has enterado de ello, y es que la reina ha decidido que la noche de bodas no duerman juntos. La noche anterior a la boda. Ah, la noche anterior. La boda, sí. Digo, sí. ¿Hasta dónde puede llegar una madre? La noche anterior, porque dice la reina que cómo unos novios van a pasar la noche es verdad. Juntos. Yo por eso pienso que a lo mejor ella no quiere ir vestida de blanco. Claro. Porque a lo mejor ya han hecho... No creo. ¿Tú crees? Yo creo que sí, yo creo que en estos años... No seas mal pensado. En alguna ocasión, Fernando... No seas mal pensado. Yo creo que en alguna ocasión, que de ahí viene el disgusto de la madre, ¿eh? Sí. Que yo creo que el nene ya sabe... No me digas. Bueno. Me dejas alucinado. Sí. Eres de un mal pensado tremendo. Bueno, pues el Reino Unido, un país importantísimo para la Unión Europea, y por eso tenemos que saber todo sobre lo que ocurre en su monarquía. Dicen que, ya lo pronosticó Farouk, dijo que bueno, que en este siglo XXI... quedarían tan solo 5 reyes, los 4 de la baraja y la reina de Inglaterra, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si esta profecía se cumple. Tenemos a Jerry Adams, Fernando, de visita uh-huh. en nuestro país. Viene a presentar su libro, viene a reunirse con los viejos amigos. Uh-huh. Y aquí tenemos lo de siempre, ¿no? El IRA. ¿Qué queda del IRA desde el año 1999? Ya llevamos 6 años de paz en Irlanda, aunque de vez en cuando ocurren cosas. Sí, sin duda. Yo simplemente he leído estos días una historia que refleja bastante bien cuál es exactamente ahora lo que está ocurriendo con Jerry Adams, lo que está ocurriendo con el Sinn Féin y el IRA. Esto ocurrió en un barrio de Belfast, ocurrió el 30 de enero. Dos militantes del Sinn Féin estaban en la calle, en una zona de copas. Estaban charlando, tomándose unas copas. De repente llegaron unos miembros del IRA que tradicionalmente han sido mafias que han controlado el comportamiento de todos sus demás compañeros. Pero claro, ya estamos en época de paz, en esa época, esa paz que sin duda ha ganado Gerry Adams y que han ganado todo. Sin embargo, parece ser que dijeron que estos habían estos dos militantes del Sinn Féin habían mirado mal a una de las chicas que iba con ellos. Entonces no se les ocurrió otra cosa que pegarle un tiro a uno y cortarle el cuello al otro. Pero bueno, esto ocurrió el... Y, a 30 de enero, estamos hablando de hace dos semanas. O sea, una vendetta entre sí, sí. Miembros de la familia. Sí, sí, porque el IRA actúa como una mafia que lo ha sido siempre, pero que ahora ya en teoría eso ha terminado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora mismo la situación es esa, pero eso no es lo grave. Lo grave es que había aproximadamente 70 personas viendo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el cadáver del que mataron y el otro estuvieron durante bastantes minutos tirados en el suelo sin que nadie les ayudara. O sea, dos del IRA van y se cargan a dos del Sinn Féin. Del Sinn Féin, republicanos de toda la vida, uh-huh. Simplemente porque ellos son los que siguen mandando en los barrios uh-huh. Donde viven los republicanos. Sí, sí. Y entonces nadie les atendió. Pasó un coche a la policía y uno de ellos ha conseguido salvar la vida. Empezaron a hacer las indagaciones. De esas, al menos 70 personas que podían estar viéndolo, ¿sabes cuántas han hablado? ¿Cuántas? Ni una, Juan Antonio. No hay testigos. No hay testigos. Históricamente, el IRA, ya te digo, controlaba esto y había una ley del silencio. El IRA era como una mafia que lo controlaba absolutamente todo. Eso, todo el mundo lo respetaba porque, era la época de la guerra, contra los realistas, Ahora mismo, en época de paz, en época de todas estas cosas, nadie, absolutamente nadie, abre la boca. Gerry Adams se limitó a decir que hay rumores de que esto ha pasado y que quiere dejar absolutamente claro que eso es un brutal asesinato. Sin embargo, entre ellos, el Sinn Féin y el IRA, empiezan a estar a matar. A matar. Y nunca mejor dicho, un muerto y otro con el cuello cortado. Efectivamente. Dice el pretexto oficial que los del Sinn Féin miraron mal a la chica de uno de los Y el IRA es muy libre, históricamente, de hacer lo que quiera. Eso sí que es licencia para matar, ¿eh? Es licencia para matar y es la ley del silencio que los terroristas siguen imponiendo. Y es que todavía están sueltos. Efectivamente. Bueno, pues el asunto del IRA y del Sinn Féin, que ya veis, sigue arrojando muertos cada cierto tiempo, afortunadamente menos que hace unos años, pero siguen todavía con aquello de ser llevar el bastón de mando, ¿no? Efectivamente. De controlar las calles de Belfast. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Fernando Rueda, que hay muchas cosas que comentar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Madrugada en materia reservada con Fernando Rueda, Doc, como le llaman en algunos foros. Bueno, entonces tú piensas que la visita de Gerry Adams será fructífera, ¿verdad? Sí. Conversaciones muy saludables, ¿no? Con sus leales. Sí, sin duda. Yo creo que sí. Bueno, él ha dado muchos pasos, hay que reconocérselos, para que el IRA se retirara y tal, ¿no? ¿Y cómo se ha aprendido la lección? Dice, yo en realidad solo he venido aquí a hablar de mi libro. De mi libro, sí. Ahora, sí. Que me llaman, pues yo voy. Pues yo voy y yo hablo, ¿no? No, pero quiero decir que las experiencias también, porque hay que acabar, yo creo en España tengo que acabar con la banda terrorista, como sea, ¿no? Sí. Lo único que pasa es que lo que hemos traído a contar, que es una cosa de esta semana, es decir, que son esas historias que buscamos para nuestros oyentes. Esto es el IRA soterrado, ¿no? Esto, a mí es que me ha llamado muchísimo la atención funcionaban en guetos, ¿no? Bueno, están acostumbrados a controlar las calles. Claro. A que todo el mundo sepa quién es del IRA en esa calle, claro. ¿No? Y el del IRA era el que tenía la autoridad, como en las mafias, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahora ha terminado el tema del IRA y entonces, pues claro, ya empieza a haber sectores republicano, es decir, sectores del Sinn Féin, por esto es el caso llamativo, sí. que dicen que bueno, pero que se han creído estos, ¿no? Que quieren seguir controlando, quieren seguir haciendo lo que les dé la gana. Entonces el respeto que anteriormente tenían al soldado del IRA, sí. Ahora ya es al mafioso, al este, ¿no? Sí, es la degeneración de estos grupos terroristas, ¿no? Sin duda. Bueno, y en el asunto de Siria, era previsible algo así, Fernando. ¿A qué te sabe? ¿Qué olfateas en el atentado contra Hariri, contra el antiguo presidente de Líbano? Yo no... Es que se presta tanto a la versión conspiranoica. Sí, vamos a ver. Hay un dato muy claro que yo creo que la gente sabe, pero que digámoslo. En Líbano hay 14.000 soldados sirios. Está plagado, yo me atrevo a decir que prácticamente no hay barrio que no esté controlado por los servicios secretos sirios. Es decir, que están en todas partes. Por otra parte, los sirios lo que aducen es que están ahí porque les han llamado. Sí, sí, sí. Porque el gobierno libanés les ha pedido esa ayuda, ¿no? Sí. Yo te recuerdo, a ver si te digo el número, la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que conmina a Siria a retirarse del Líbano. ¿Eh? Es decir, ese argumento ya no vale, porque ya hay una resolución del Consejo de Seguridad para que se larguen. Y Hariri era uno de los defensores, con cierta discreción, de que los sirios se fueran. Y más aún, de que el presidente libio, que es una marioneta en manos de Siria, que también dimitiera y se largara. En cualquier caso, con 14.000 soldados, con los servicios secretos sirios controlando cada barrio del país, puede haber dudas, pero lo que está claro es que ellos saben quién ha sido y que todo el mundo sabe que los israelíes, en este caso, no han sido. Y que la duda podía ser que hubieran sido Al-Qaeda, por ejemplo. Al-Qaeda, que no lo hace nunca, Juan Antonio, no lo hace nunca. Sacó un comunicado inmediatamente diciendo, nosotros no hemos sido. Entonces vamos a ver. Marcaron a Siria, ellos, los de Al-Qaeda. Los de Al-Qaeda, sí. Marcaron a los sirios. Esto es un galimatías. O a los israelíes, pero también sabemos que los israelíes, y aquí nos hemos despachado a gusto en muchos casos, pero que aquí hay una cierta certeza de que no han sido. Con lo cual, todo apunta a los sirios, que son los únicos que sacan beneficio de la muerte del ex primer ministro, ¿no? ¿Por qué? Porque se oponía a su presencia. Era la voz más crítica. Claro. Le habían dado todo tipo de toques, basada a Assad, el presidente sirio, le había dado toques el jefe del servicio secreto sirio, que no te desmandes y tal. Y el tío se seguía desmandando. Y entonces, pues claro, ahí había una línea complicada, ¿no?, de traspasar, que era la línea de que si se atrevían a matarle, se iban a encontrar con una oposición todavía más feroz de Francia, de Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos las calles del Líbano, las calles de Beirut, llenas de los seguidores de Hariri, diciendo y apuntando con el dedo a Siria, ¿no? Es una situación un poco delicada, se está rompiendo un equilibrio que... Pero además hay que tener en cuenta que lo que tú dices de la manifestación, eso hace 10 días era impensable. Impensable, sí. Es decir, nadie se atreve a manifestarse contra Siria en el Líbano. Es decir, tremendo, ¿no? Sin embargo, por primera vez han conseguido que la gente salga a la calle. Ese gesto, aunque haya sido de 1.000 personas, es un gesto, es el primer gesto de provocación. Así es como se mueven las masas, ¿no? Poquito a poquito. ¿Esto qué es lo que lleva? Vamos a ver. Lo que lleva es que Siria, todo el mundo sabe que controla los grandes grupos terroristas. Es decir, controla a Hezbollah, a los grupos armados palestinos, a organizaciones radicales islamistas. No solamente es que las controle, sino que les da instrucción, les da dinero, directamente las armas. Con lo cual, pues claro, están en una situación que tiene una complicada vuelta atrás. ¿Y eso a qué lleva? A que además, como Estados Unidos les ha marcado muy claramente, ellos están ahora mismo en un dar los pasos adelante para no tener que darlos atrás, ¿no? Y esta semana también comprobamos cómo Siria e Irán se fortalecen, efectivamente, se plantean la alianza frente a la agresión, a la hipotética agresión norteamericana. ¿Cómo está la zona, Fernando? Sí. Además es que esto lleva a algo que hemos visto en las guerras, ¿no? Y es que de aquí a poquito tiempo nos podemos encontrar con una alianza Siria y de Irán, absolutamente, quiero decir, que son enemigos de Estados Unidos, pero que son dos países que tampoco es que sean hermanos, ¿eh? No son hermanos. Sí, que sus relaciones no son... Otra de las noticias es que Irán se reafirma en su proyecto nuclear. Uh-huh. Y que, bueno, incluso quiere comprar, creo que será posible al final, pero quiere comprar combustible nuclear a Rusia. Uh-huh. Para seguir levantando eso que ellos llaman centrales nucleares civiles. Sí. Hemos tenido el susto estos días también de la explosión cerca de una central nuclear, que al principio se dijo que era un misil, que si era un ataque, luego se dijo que no, que podía ser el ruido proveniente de unas obras cercanas. Hay que ver, es que el ruido de los misiles se confunde de una vez. Tú pegas, tiras una piedra en una presa y es que parece que es un misil, ¿eh? Tú imagínate el terror que deben haber pasado los diplomáticos occidentales cuando le dijeron, oye, que Estados Unidos ha lanzado, que es lo que dijo la cadena iraní, ha lanzado un misil. Pero es que lo dijeron al minuto, ¿eh? Sí. O sea, no tuvieron ningún problema en lanzar, en abrir informativos, en lanzar titulares diciendo hemos sido... Atacados. Una cosa está absolutamente tremenda. Y entonces, ellos van a hacer una alianza, pero el problema es que el tercer país, un poco más distante, que es Corea del Norte, ha lanzado que tiene armas, ha hecho una declaración diciendo, tenemos armas nucleares. Lo que tenemos aquí es el eje del mal. El eje del mal moviéndose. Se están posicionando, ¿no? Uh-huh. O sea, se prevén unos años muy duros. Sí. Lo que pasa es que todo lo que pasa es alucinante, ¿no? Porque acabas de contar lo que ha pasado en Irán. Pero también lo de Corea dice que tiene armas nucleares y ahora estamos en la situación contraria a lo que ha ocurrido en Irak. Que los Estados Unidos ponen en duda que tenga las armas nucleares. Es decir, Saddam decía, yo no las tengo. Estados Unidos decía, sí las tiene. Bueno, luego se ha visto lo que tenía. Nada. Ahora Corea del Norte se pone chulito, dice, oye, que yo tengo las armas nucleares, y la Condoleezza y sus amigos dicen, no voy a decir que no, pero tampoco voy a decir que sí que las tengan, ¿no? Sí, sobre todo si hablamos de un país como Corea del Norte que no tiene ni arroz para alimentar a su población, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Ahora mismo hay dos frentes abiertos, Afganistán e Irak. En los dos países no se ha podido resolver el asunto. La intervención militar norteamericana con sus aliados no ha resuelto el problema ni de Afganistán ni de Irak. Se sigue combatiendo en los dos países. Se habla ya de una especie de ejército insurgente en Irak con miles de efectivos. Casi todos provenientes del partido Baath, ese partido de Saddam Hussein, y que se siguen ahí fortificando y fortaleciendo, incluso recibiendo ayuda militar exterior indefinida. No se sabe muy bien quién les provee de misiles, pero qué curioso también que hayan derribado aviones y helicópteros en los últimos tiempos. Eso nos habla de una gente más fuerte de lo que parecía en principio. Ya, de todas formas, la lucha guerrillera siempre es una lucha imaginativa y es una lucha... Sí, siempre se consigue un misil en algún sitio. Claro, y no es extraño que ellos tengan misiles que se pueden lanzar con cierta, digamos, facilidad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no sabemos la de veces que han fracasado, ¿no? En intentos, es decir, seguro que los helicópteros americanos han sufrido un montón de ataques, ¿no? Lo que pasa es que, y los ingleses, ¿no? Lo que pasa es que han dado en pocas ocasiones, pero seguro que lo han intentado. No, mira, cuando los norteamericanos surtían de Stinger, ¿verdad? ¿Te acuerdas los famosos Stinger a los mujahidines afganos? Uh-huh. Y por lo visto, para dar en el blanco, se las veían y se las deseaban, ¿no? Y creo que el misil es bastante bueno. Sí. Pero claro, les caducaban y nadie les decía que había caducado el misil. Bueno, pues vamos a ver cómo se plantea la historia. Muy pendientes de Siria y de Irán, pero esta década va a ser conflictiva para estos países. A ver qué ocurre. Y luego aquí, en los asuntos nuestros, pues tenemos 10 años después, las escuchas del CSIC. Efectivamente. El lunes de la semana que viene comienza en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por las escuchas del CSIC. Este no es la primera vez que se celebra este juicio. Es decir, se celebró... esto comenzó, es una historia que empezó en el 95, se celebró el juicio en el 97 y hubo una sentencia, después se recurrió esa sentencia ante el Supremo, Nuevamente se recurrió ante el Constitucional y ahora el Constitucional ha encargado que se repitiera el juicio. Pero ese es un juicio que tuvo una enorme trascendencia en la época en que ocurrieron los hechos. Fueron unos hechos dramáticos que costaron el cargo al director del CSIR, ahora CNI, Miguel Alonso Manglano, al ministro de Defensa, Julián García Vargas, y nada más y nada menos que al vicepresidente del gobierno, Narcís Serra. Yo no sé si te acuerdas de los acontecimientos, Juan. Sí. Esto ocurrió cuando el diario El Mundo, cuando Manolo Cerdán y Antonio Rubio publicaron un listado de las escuchas a las que estaba siendo que había realizado un centro de escuchas clandestino del CSIR contra todas las altas autoridades y no altas autoridades, contra cualquiera que tuviera un teléfono móvil en este país. En ese listado aparecía el rey, aparecía ministros como el ministro Barrio Nuevo, aparecían diputados como Enrique Mújica, aparecían empresarios, aparecía Lasco Plowitz, aparecía Ruiz Mateos, es decir, aparecía absolutamente todo el mundo. El CSIR había hecho una cosa muy facilona, que consistía en lo siguiente: habían comprado unas máquinas de barridos. Y entonces, en aquel momento, esas máquinas todavía, estamos hablando de finales de los 80 y principios de los 90, todavía no podías meter el número de la persona que hablaba. Y entonces lo que hacían, en aquellos momentos, que los teléfonos móviles eran enormes, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Sí, eran maletones. Maletones. Sí. Entonces lo que hacían era barrer, y entonces decían, uy, aquí hay una conversación de teléfono. Y entonces lo programaban y grababan automáticamente las conversaciones. Y entonces, pues claro, graban conversaciones de empresarios ligando con su secretaria, le salían conversaciones del rey con el príncipe Chocotúa, no sé si te acuerdas, que era un príncipe que no conocíamos, ¿no? El Chocotúa, que era un amigo del monarca. Había conversaciones de Estado, del ministro del Interior con los delegados del gobierno, es decir, manteniendo sus conversaciones, sus cosas, ¿no? Y el CSIR lo grababa todo. Y el CSIR lo grababa todo. Supuestamente esperas de un servicio que hace eso, que destruya las conversaciones que no tienen nada que ver, pero no. Ellos lo que hacían era que lo guardaban todo, lo almacenaban, y luego lo que no sabemos es el uso que le daban a todas esas conversaciones. Aquello fue un escándalo, pero te recuerdo que fue un escándalo previo a otro escándalo posterior, y es que esos papeles que probaban esa ilegalidad del CNI pertenecían a un listado de más de casi 1.200 microfichas que se llevó Alberto K. sin darse cuenta Alberto K., Juan Alberto Perote, el jefe del grupo de apoyo operativo, sí. Y que fueron unos documentos que Mario Conde, uno de sus abogados, estuvo enseñando a los ministros del gobierno, a Suárez, a gente así, diciéndoles que si no conseguían una solución buena para Mario Conde, que le sacaban de la cárcel, le pagaban, le habían quitado Banesto, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. El 28 de diciembre de 1994. Efectivamente, decían, si no le ponen, le indemnizan por lo que ha perdido, si no le sacan de la cárcel, una serie de condiciones, nosotros vamos a hacer públicos una serie de documentos, ¿no? Documentos sobre los GAL, documentos sobre todas esas cosas. Bueno, pues el gobierno no entraba, el gobierno de Felipe González no entraba, tal, no sé qué. Y entonces, bueno, les tuvieron que dar algunos toques. Y uno era ese listado de escuchas que fueron publicadas, y ya te digo, terminó con las dimisiones de estos tres altos cargos. Acabó con Perote en la cárcel, Mario Conde, que siguió en la cárcel, y con un gran escándalo en todo el país, que, bueno, un año después supuso la derrota del Partido Socialista en las elecciones generales y la llegada al poder en el 96 de José María Aznar. O sea que a partir del próximo lunes vamos a saber muchas cosas, ¿no?, sobre estas escuchas. Sí, yo te voy a hacer un pronóstico, a lo mejor me equivoco, pero vamos a dar una información. Están teniendo ahora mismo, Juan Antonio, una serie de conversaciones con algunas de las acusaciones privadas que formularon para que se retiren del juicio o al menos no presenten acusaciones contra los 5 miembros del CSID, ahora CNI, que ejecutaban las escuchas. Sabes que está implicado Emilio Alonso Manglano, está acusado también Juan Alberto Perote y los 5 funcionarios que realizaban materialmente las escuchas. Existe una operación para tratar de que estos 5 funcionarios no vuelvan a ser condenados, como ya fueron en su día, y queden exonerados de toda culpa. Eso está teniendo lugar ahora. El lunes veremos si estas maniobras han tenido éxito o no. ¿La pena puede ser grave? ¿La condena puede ser grave? No, las condenas son de meses, de pocos años y de inhabilitación, es decir, ese es el problema, es decir, con lo cual no podrían, en teoría, trabajar en ese asunto, ¿no? Bueno, pues esa información que da la Rosa de los Vientos, gracias a Fernando Rueda, vamos a ver cómo se inician estos juicios el próximo lunes. Ay, la materia reservada, ¿cómo es? ¿Y cómo son las preguntas de nuestros oyentes? ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, buenas noches. ¿Preguntas para Fernando Rueda? Bueno, pues Antonio, desde Orense, nos ha llamado por teléfono y quería preguntar respecto al enlace Príncipe Carlos y Camila, si debería renunciar el príncipe a su derecho a reinar, como ya hizo un antepasado cuando se casó con una divorciada. Eduardo VII, ¿verdad? Con aquella divorciada. Bueno, pues, hombre, nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros, verdad, Fernando? Yo, claro. No, yo lo que sí creo es que los tiempos han cambiado. Wally Simpson. Claro. Era la divorciada Wally Simpson. Además parece ser que tenía una historia de una pasión enloquecida por aquella mujer, que incluso decían que es que le cascaba y le gustaba y tal. No sé qué, ¿no? Esto. Bueno, que no tiene nada que ver con Carlos y Camila. No. Es una cosa, no digo para que no busques parangones, comparaciones. Que yo creo que los tiempos han cambiado en favor de Carlos y Camila. Lo que sí creo es que para la monarquía inglesa sería un verdadero daño que Carlos y Camila reinaran, ¿no? Para los bien pensantes, para los de toda la vida, para los monárquicos recalcitrantes en el Reino Unido, lo ideal es que Carlos abdique en favor de su hijo. Eso es la idea más extendida ahora mismo. Efectivamente. En los CC. Más cosas. Fernán González dice: Hariri ha muerto en el Líbano. ¿Ha sido Siria para librarse de un enemigo o han sido los Estados Unidos haciendo creer a todo el mundo que ha sido Siria y así ir allanando el camino para meterse en ese trozo de Asia? Dice Fernán González. No, yo creo a nuestro amigo Fernán González decirle que yo creo que ha sido sin ninguna duda Siria, porque en este conflicto son los únicos que sacan beneficio de esa muerte. Estados Unidos hubiera preferido a Hariri porque si se hubiera presentado en las próximas elecciones era uno de los suyos y podría haber ganado. Sí. Bien, Luis de Toledo dice: si Ibarretxe hace el referéndum y sale a favor, aunque no sea vinculante, ¿no crees que es peligroso el simple hecho de convocarlo? Sí, yo creo que es peligroso el hecho de convocarlo y tal, pero yo también creo y sospecho que no llegaremos nunca a la convocatoria de ese referéndum y que nos quedaremos antes. Pero efectivamente sería, porque yo creo que Ibarretxe sabe que la convocatoria de ese referéndum sí que llevaría aparejado todo el peso de la ley y no creo que lo haga. Francisco Pizarro tiene una petición que nos informe, dice Francisco, sobre la red Gladio. Bueno, la red Gladio, podríamos informar muchísimo. La red Gladio era una serie de algo que montó la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial para preparar una supuesta invasión de los países del Este, de todo la Europa libre, digamos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue montar arsenales de armas, arsenales de comida y tal, para, en caso de que se produjera esa invasión, había gente y había preparada y había armas como para hacer la resistencia. Lo que pasa es que, digamos que Red Radio era una red anticomunista que perduró con el paso de los años, incluso cuando no tenía sentido, ¿no? ¿Y la última? Joaquín, desde Guipúzcoa, pregunta cómo empezaron todos los golpes de Estado y la guerra de los Balcanes. Y es que la prima de Joaquín estuvo un par de años antes de la guerra estudiando y se vino antes de terminar el curso por sí. Cómo estaba el ambiente. Por cómo estaba el ambiente en los Balcanes, en Croacia, en Bosnia. Bueno, eso es una historia también larguísima, ¿no? Es decir, yo creo que Tito consiguió reunificar a una serie de países sí. Completamente distintos, de gente que no tenía absolutamente nada que ver, de gente que tenía montones de rencillas, de gente que eso. Sí. Y entonces él consiguió unificarlo, pero claro, cuando él no estuvo, realmente la situación que quedó a posteriori fue una situación verdaderamente dramática en el que unos además se quedaron con el ejército, los otros, bueno. Hombre, simplificando mucho, claro, es que hay situaciones que solamente Tito supo manejar, supo tejer. Ahí estaba el caso de los Ustachi en Croacia, que exterminaron más de 1 millón de serbios en la Segunda Guerra Mundial. Los Chetnik fueron consecuencia de ello. Sí, sí. Y el odio entre las dos poblaciones fue tremendo, furibundo, pero sería para muchos más minutos. Sí. Bueno, pues muy bien, Fernando, ¿eh? Muy bien. Has venido de Viena, salchicha vienesa, ¿no? No he venido frío. No, muy bien, en forma, y eso que estabas a 14 bajo cero. Sí, sí. Así que te vamos a dar hoy una salida cálida. ¿Una salida cálida? Sí, necesitas un poquito de calor español. ¿La Puerta Roja? La Puerta Roja, sí. Que hoy la habéis pintado. ¿Cómo te la sabes ya, eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, que como me voy hoy finalmente a una cosa calientita y que estará bien, pues sí. Nada, nos vemos el jueves. Bueno, que viene, eso entonces. Tampoco vamos a fijar un día. ¿Por qué? Adiós, Fernando. Sí, amigos. Qué duro es el frío invernal. Aquí viene este antiguo helicóptero de la Unión Soviética. Es un Mi-8. Viene con un garfio especial. Es un garfio ígneo. Fernando queda extasiado contemplando esta maravilla, este prodigio de la Unión Soviética. No reacciona. Caramba. El garfio tenía una sorpresa. Bueno, pues lo que queda de Fernando ahora mismo está siendo retirado de la gas central de Onda Cero y vamos a ver si podemos recomponerle algo para el próximo jueves. Qué pena, de verdad, este muchacho es que ha nacido para sufrir, ¿eh? Así son las noches de Onda Cero, así son las madrugadas de La Rosa de los Vientos. Y ahora vamos a hablar un poquito de salud. Superbiomin, polvo mineral de roca con 26 minerales y oligoelementos. Pues en poquito tiempo ya el doctor Jorge Rodríguez se ha hecho con un nutrido grupo de seguidores que esperan ávidos sus enseñanzas sobre salud, claro que sí, todo gracias a Superbiomin, que no paramos de tomar, y la verdad es que se va notando, estamos más saludables, a ver si conseguimos con esto menor desgaste para nuestro cuerpo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, tal como me está poniendo, solo me falta bajar en helicóptero a los estudios de Onda Cero. Esto es tremendo, los colaboradores de La Rosa de los Vientos están preparados para todo, ¿eh? Ah, pues un nivelazo esto, increíble. Pues eso, lo que tenemos que hacer es conseguir menor desgaste, porque hay que ver cómo tenemos los músculos, los tendones, salimos del invierno cual osos de la cueva, ¿eh? Salimos a veces un poco atrofiados y queremos entrar en la primavera que ya se atisba rápidamente. Pues ya que ha citado algunos tipos de tejidos de nuestro cuerpo, tendones, ligamentos, efectivamente huesos, arterias, piel, todas estas cosas todos estos tejidos se componen a su vez de moléculas que son los que le dan su consistencia, su elasticidad, su resistencia, incluso su capacidad de regeneración. Y pongo a veces un símil muy sencillo cuando queremos hacer una mezcla de cualquier cosa, de cemento, de engrudo, etcétera, cualquier variación en los componentes nos da un resultado distinto, mejor o peor. Nuestros tejidos también, las personas que nos están escuchando ahora, que practican algún deporte, cuando van pasando los años, pues notan que gozan de la misma elasticidad, de la misma resistencia a los tejidos, hay más facilidad para las lesiones, y esto se debe simplemente a variaciones en la composición molecular de los tejidos. Te pongo un ejemplo, Juan Antonio. Sí. El agua, simplemente, la hidratación de los tejidos que perdemos con los años. Cada año que pasa somos un poco menos de agua. Cuando somos bebés tenemos un porcentaje alto de agua, cuando somos mayores menos. Y esto determina un cambio evidente en la apariencia de la piel, ¿verdad? Es obvio. Ahora, el agua se puede recuperar fácilmente y si se recupera deberíamos volver a estar hidratados y tener la piel exactamente igual que antes. Pues no, parece que no sucede así, porque hay otros cambios que se derivan de la composición molecular, es decir, y básicamente me estoy refiriendo a cosas muy simples, elementos minerales, aminoácidos, que son parte de ese pegamento, de ese engrudo, que es el colágeno. El colágeno tiende a perder resistencia, a romperse y aparecen las arrugas. Y todo eso sucede porque hay variaciones moleculares. Y unas variaciones muy importantes son las que se derivan de la composición mineral, que, como he dicho siempre, los minerales tenemos que adquirirlos desde fuera a través de los alimentos, y además en una variedad más grande de la que se suponía hace algunos años, de tal forma. Lo que pasa es que cada vez hay menos minerales en los alimentos, cada vez hay menos vitaminas. Bueno, efectivamente, ahí has dado en el clavo. Ese es un problema de la sobreexplotación de los suelos, que de donde salen los elementos vegetales que consumimos, lo que consumen los animales que a su vez consumimos, y que se abonan con, generalmente con tres minerales, nitrógeno, potasio, quizás algunas otras mezclas, y se empobrecen. El resultado es que padecemos de enfermedades o ciertos defectos crónicos en la composición de nuestros tejidos. Otro ejemplo, si decae nuestra composición, las moléculas de sílice, de silicio, que es un mineral, en nuestro organismo, nuestros tejidos se vuelven más duros. Y, por ejemplo, las arterias tienden a perder elasticidad. Ese es un hecho probado. Claro, si pierden elasticidad, pues perdemos la facilidad para irrigar todos nuestros tejidos. Por lo tanto, si seguimos la secuencia, perdemos memoria. En cuanto al sexo masculino, pues perdemos un sistema hidráulico que no sé si es muy precioso o muy preciado. Evidentemente, todos sabemos cuál es. Sí. Va decayendo esa capacidad de transportar la sangre a los tejidos. Por eso es tan importante el suplementar la alimentación con minerales, que es de eso de lo que estamos hablando. Y ahora no solamente es importante, sino que además es muy fácil y extremadamente económico. Es nuestro querido patrocinador, Superbiomin, es el complejo mineral más amplio conocido, más fácil de tomar y más económico, porque realmente es extremadamente barato. Si no recuerdo mal, cuesta unos 30 euros un bote de 500 cápsulas, son casi entre 3 y 6 meses, depende de lo que tomemos. Eso te voy a decir, yo tengo aquí mi caja de Superbiomin, pero ¿para cuánto me llega? ¿Para 3 meses, 4 pues meses? En principio una suplementación normal puede ser de 6 meses, tomando 3 capsulitas diarias. Si queremos iniciar un poquito más potentes y ver los cambios rápidos, además, que se producen en las partes visibles de nosotros, en la piel, en el cabello, por ejemplo, que se fortalece de una forma bastante evidente, la piel adquiere otra tersura, otra elasticidad, pues eso, comenzamos con 6 capsulitas, y si fuéramos a ese ritmo, pues nos duraría 3 meses. Yo creo que francamente no hay un complemento más económico, y ojalá pues siga siendo así muchos años. Ojalá. Y esto es 2 y 2 en las comidas. Sí, por ejemplo, en las comidas, si tendemos a padecer un poco de estreñimiento, pues es casi en la práctica evidenciamos que es mejor tomarlo después de la comida. Si no es ese nuestro problema, pues da igual, antes, durante o después de las comidas. El caso es introducir esos minerales en el organismo y observar los cambios positivos que suceden, pues casi de una forma extremadamente rápida. En cuanto incorporamos moléculas de oligoelementos que necesitamos, todo se compensa, todo se equilibra y, por lo menos en las partes visibles, que son la piel, el cabello y las uñas, se ve rápidamente. Lo cual quiere decir que también nuestros órganos internos, nuestros huesos, están recibiendo elementos que quizás escaseaban en nuestra alimentación y así pues vivimos un poquito mejor. Tan fácil mejor como llamar un número de teléfono y te lo mandan a casa por ese precio tan tan pequeño. Sí, preguntas que me hacen los oyentes, hay mucha curiosidad en torno al superbiomín y eso me gusta porque es un asunto muy natural. Me dicen, ¿es natural al 100%? ¿Tiene efectos secundarios? Sí, es una harina mineral, básicamente. Por lo tanto, el cuerpo absorbe pequeñas cantidades de esos oligoelementos, la selectividad en la absorción del intestino hace que precisamente se absorban mejor aquellos que más necesitamos y el resto de esa harina mineral lo que hace, lo que decíamos en otros programas, ir absorbiendo toxinas intestinales y contribuir a su eliminación de una forma extremadamente sencilla. Por lo tanto, sí, es absolutamente natural y no contiene ningún elemento que pudiera ser perjudicial, que es algo que brotó de los primeros análisis que en institutos de Viena se hicieron inicialmente en los trabajos de, sí, de estudio del superbiomín. Es un producto austriaco, además de reconocida solvencia y prestigio en los últimos años y bueno, pues ahora si queréis tomáis nota del teléfono que vamos a facilitar y le mandamos un saludo tremendo al doctor Jorge Rodríguez, que es el doctor más elástico ahora mismo que tenemos, ¿eh? Por el momento va bien, a pesar de las largas horas de trabajo que me estoy pegando estos días. Estás hecho un guardián de la medicina del centeno. Un abrazo, Jorge. Venga, gracias, un abrazo. Superbiomín, el complemento dietético más completo para equilibrar nuestro organismo. Para informarse, llámenos al 93 412 39 35. Y en territorios de azul y verde, atención a esta noticia que nos trae Macarena Yagüe, es sobre Marte. Dos investigadores de la Agencia Espacial de la NASA han anunciado, dentro de una reunión privada, haber encontrado pruebas de la existencia de vida en la actualidad en el planeta rojo. Carol Stocker y Larry Lemke, ambos del centro de investigación que tiene la NASA en California, llevan mucho tiempo teorizando sobre la posibilidad de que en el subsuelo marciano existieran organismos biológicos desarrollando inusuales capacidades para mantenerse con vida en Marte. Esta teoría les llevó, junto a investigadores españoles, a estudiar la vida del subsuelo cercano a la zona de Río Tinto, en Huelva, llamada así por el color rojizo de sus tierras debido al ácido de hierro disuelto a través del río en toda la región. Así, lo anunciado por los investigadores no es tanto la prueba directa de vida en Marte, sino pequeñas muestras de gas metano y otros signos de posible actividad biológica notablemente similar a aquellos recientemente descubiertos en la Tierra. Será ya en 2009 cuando se envíe un nuevo todoterreno capaz de investigar las teorías de estos dos científicos. Este nuevo vehículo, propulsado por energía nuclear, llegará mucho más lejos que cualquiera de sus antecesores. Además, está equipado con un espectrómetro capaz de buscar el gas metano con mayor capacidad. Vamos, que ya se dice en petit comité entre los científicos de la NASA que puede haber vida, eso sí, vamos a decir, bacteriológica, ¿verdad? Sí, microbiana. Personas o seres, hombre, o no. Para que llegue el marciano todavía falta un poco, vamos camino de ello. Pero bueno, ya hay gas metano y bueno, los científicos están preparando informes que seguramente dentro de muy poquito verán la luz en las revistas divulgativas. Especialmente en Nature parece ser que va a aparecer quizá para el mes que viene. Para el mes que viene se anunciará la posibilidad más que real de vida en Marte. Este asunto parece triste, Macarena. Lo es, porque se estima que cada año más de 2 millones de gatos y perros son brutalmente asesinados. ¿2 millones? Las pieles de estos animales son después utilizadas para la confección de ropa, accesorios, peluches o adornos. La mayoría de estos productos provienen de países como China, Tailandia, Corea del Sur y Filipinas. Además, tras el análisis realizado a este tipo de objetos, se ha descubierto que se usan niveles tóxicos de cromo en el proceso de curtirlo, lo que supone un gran riesgo para la salud, especialmente para la de los niños. Los nacionalistas catalanes en esta ocasión consideran que esta práctica merece un claro rechazo y por eso han presentado ellos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que piden que se prohíba la comercialización de este tipo de productos en nuestro país. La adopción de medidas prohibitivas en esta materia también evitaría la comisión de fraudes contra los derechos de los consumidores, puesto que en la actualidad se comercializan en muchos casos con etiquetas falsificadas que inducen a los posibles compradores a la adquisición de productos bajo apariencia de estar elaborados con pieles de otros animales o incluso con pieles sintéticas. Es un caso desconocido hasta ahora, sí. No, pero claro, las cifras son asombrosas. En países como Filipinas, como China, Taiwán, sí, se sacrifican gatos y perros en número de 2 millones. Y con eso se hace toda la suerte de manufacturas, ¿no? Una carterita. Un peluche. Sí, también. Cosas de ropa. Ropa, adornos, y lo venden como piel sintética. He leído también fundas de barajas de cartas. Fundas de barajas. Todo tipo de cosas así. Y son pieles de perro y de gato. Pieles de perro y de gato. Y lo peor, además, es que al consumidor no se le informa de esto. No se le informa, claro, no le llega esta información. Bueno, pues atención a este asunto que viene denunciado por CIU, por Convergencia y Unión. En este caso sí, son los que han presentado ellos el proyecto. 2 millones de perros y gatos sacrificados en Asia y que luego llegan esas pieles a Europa y además bajo engaño, diciendo que son pieles sintéticas o son de otros animales. Claro, bueno, con más fama o más prestigio, vamos. Bueno, una carterita de mano, una funda de baraja de cartas, un peluche, un adorno. Puede ser una piel de perro, una piel de gato. Eso vamos a tenerlo muy en cuenta y seamos críticos con esto y que las organizaciones de consumo, claro, se pongan a trabajar porque no queremos seguir siendo engañados con esta historia. 2 millones de perros y gatos son sacrificados en Asia para ser manufacturados, convertidos en carteritas. ¿Qué cosas? En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Lo que van a oír a continuación es real. No ha sido editado ni alterado. Ya no las pegamos. Esta es la voz de Ruth Baxter. Ya no las pegamos. Se grabó en agosto del 2003. Ruth Baxter murió en 1987. Electronic Voice Phenomenon. EVP es el proceso mediante el cual los muertos a través del sonido y de la imagen se comunican con los vivos gracias a la estática y las interferencias de los aparatos electrónicos modernos. Lo que siempre hemos deseado, ahora es posible. Nuestros seres queridos pueden comunicarse con nosotros. Señor Rivers, quiere oír a su mujer. Pero si ellos pueden contactar, ¿quién más puede hacerlo? Una cosa es contactar con los muertos y otra es entrometerse. Y usted se está entrometiendo. El tema de algunas películas es tan inquietante que aquellos que lo han experimentado nunca volverán a ser los mismos. White Noise, más allá. Estamos abrazados ahora mismo, señor Escribano y yo. Buenas noches, señor Escribano. Buenas noches, Juan. Suélteme, que tenemos que atender a nuestros oyentes que están expectantes, quieren saber algo más acerca de White Noise, más allá. Ay, más allá, bueno. Qué susto, pues qué susto. Estamos. Me pongo más acá, sí. Estamos contritos. Pues sí, hombre, claro que sí, como que menudo miedo. Más allá, no, más acá me voy a poner. Tenemos los higadillos, los tenemos ahora mismo en pleno repliegue táctico. Calla. En fin, lo que no sé por qué le han puesto este título de hombre más allá, claro, porque las voces estas y las imágenes vienen de más allá, pero el ruido blanco está bien, White Noise, porque es la tele, ¿no? Cuando se queda así como en blanco, que suena shh, claro. Y se ve ahí lo que no está escrito. La psicoimagen. Sí. Había una imagen de grande, había una imagen, pues varias imágenes de grandes artistas del cine. ¿Sí? Sí, que han aprovechado estos medios de comunicación. No me extraña. Para dar el mensaje desde el más allá. Dios mío, en fin. ¿Cómo se llamaba esta actriz que era austriaca, que tuvo un final pésimo? ¿Romy Schneider? Exactamente. ¿Y ha hecho una psicofonía de estas? Sí, señor. Eso es un videoclip, hombre. ¿Dice usted? Sí, digo yo, ¿no? Es usted un incrédulo. Es usted, vamos, es usted ahora mismo Calvino. Y me va a mandar a la hoguera, como si fuera yo Miguel Servet. Ay, yo es que estas cosas, en fin, me cuesta creérmelas, aunque ya sé que son de verdad. Claro. Realmente. Claro, como, como lo de la bruja, que no me las creo, pero a verlas aisladas. A verlas aisladas. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos esta película. Esta película que hemos traducido aquí por Más Allá. Más Allá, sí. La ha dirigido Geoffrey Sachs, que no sé quién es. El protagonista sí es Michael Keaton, que hace mucho que no se paseaba por la pantalla y está muy bien que vuelva. Con él está Deborah Kara Anger y Ian McNeice. El argumento, la verdad, es que es un argumento de cierto peso, no es ninguna tontería dentro de un orden natural. Hombre, el tráiler está espectacular, El tráiler está espectacular. Luego ya, bueno, la verdad es que la película va de otra cosa en principio, ¿no? Es un arquitecto, el hombre, pues, bien situado. Al principio parece que es como de ciencia ficción, porque el hombre está divorciado pero se lleva muy bien con su ex. ¿Ah? Que ya sabe que esas cosas no son nunca de verdad, ¿no? Sí. Bueno, la actual esposa, que también es muy mona y tal, pues de repente desaparece, pues entre que va y viene de la oficina y tal, pues no vuelve, no se sabe qué ha pasado, puede haber sido secuestrada, total que al final la encuentran muerta, ¿no? Y el hombre pues se desespera, intenta salir del bache como puede, se refugia en el trabajo y luego se enfada mucho cuando ve un desconocido que parece como que le está siguiendo y al final le cuenta una historia asombrosa. La historia de esto de las psicofonías, ¿no? Parece que la fallecida pues puede grabar su voz y parece que incluso quiere darle avisos de algo. Bueno, no solo con la psicofonía clásica de poner una casete, no, hoy como las ciencias adelantan que es una barbaridad, pues... Con el ordenata, con la radio, la tele... Bueno, esta familia tiene una radio que es malilla, no se oye Onda Cero ni nada, pasa por el 98 y no se oye. Pero sin embargo, dentro de los chasquidos estos, de repente empieza a sintonizarse sola y empiezan a oírse cosas allí. Lo mismo le pasa a la televisión, que de repente parece como que tienen el canal satélite pero que no han pagado el descodificador, y de repente ahí, en medio de todo ese ruido y de todas esas imágenes que no se ve nada, pues empiezan a verse, a entreverse mejor, pues unas sombras, unas rayas raras, un sonido distorsionado, y además se graba en vídeo. El hombre tiene, claro, ya está preparado para esto y termina por grabar en vídeo todas estas señales, ¿no? Hay además algunos elementos que vienen a complicar más la trama, ¿no? Algunos de estos registros pues parecen corresponder a personas no todas iguales, no digo de qué tipo ni qué les pasa para que no pierda interés la cosa, pero hay distintos tipos de personas. Luego hay unos mensajes y unas sombras que no presagian nada bueno. Puede ser que haya cosas de estas muy negativas, muy malévolas, ¿no? Y luego además interviene otra señorita, pues muy guapa también, y también ha tenido una desgracia parecida, se le ha muerto alguien, y la verdad es que la chica esta pues al final no se sabe si ayuda al protagonista o todo lo contrario, y viceversa, porque también él interviene en la vida de ella. Hombre, yo no sé muy bien, aquí al lado tienes, Juan, especialistas sí. En el tema que nos pueden explicar esto de las psicofonías por la radio o por la tele, ¿no? Pero la película, que se mantiene bastante bien, ya digo, un argumento decentito, pues de repente en la parte final da un giro, seguramente para intentar dar solución a todos estos misterios. Yo creo que esto es un error descomunal, lo estropea todo, porque hasta esos momentos el interés que tenía la película, la peripecia de los protagonistas, también te das algunos sustos de esos que acostumbra el cine, que son un poco tramposillos, pero que son muy eficaces, ¿no? Después el grito bien colocado, la sombra que cae, en fin, esas cosillas. Lo que se ¿no? le pide al género. Efectivamente, ¿no? Y sin embargo, este final que buscan aquí, pues la verdad es que está muy traído por los pelos, ¿no? Las líneas del argumento de los protagonistas y tal confluyen bien, no es que esté mal escrito, ¿no? Es que la solución propuesta, tratando de dar una explicación casi natural a estos fenómenos, pues resulta un poquito absurda. No lo vamos a contar, pero es un poco parecido a lo que pasaba con aquella extraña obsesión de Julianne Moore que comentábamos hace unos meses, ¿no? Que, bueno, el fenómeno paranormal, extrasensorial, raro, como queramos llamarlo, ¿no? Lo mejor es que no tenga una explicación racional, porque eso mata todo el interés. Claro, hombre, y además ya le daremos tiempo a la ciencia para que descubra la verdadera y auténtica realidad. Exactamente, claro. Claro. Bueno, pues nada, Más Allá, muy recomendable para un sábado por la tarde, ¿verdad? Sí, señor. Para un sábado por la noche, para pasar miedo. Un sábado por la noche para pasar miedo, Más Allá. La recomendación Zona Cero de esta semana. ¿Y para qué ve usted lo que son las psicofonías en radio, señor Escribano? Vuelva usted a abrazarse a mí si lo desea. A ver. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues no sé muy bien si visitáramos Calatañazor. A lo mejor podremos obtener ahí una psicofonía de Almanzor. Ya se sabe que en Calatañazor, Almanzor perdió el tambor. Aunque bueno, ya sabemos que eso fue solamente pura propaganda cristiana. Jamás hubo una batalla de Calatañazor. Pero sí, una localidad en Soria bellísima, digna de ser visitada por cualquiera. ¿Verdad que sí, Macarena? Hombre, yo creo que sí. Y lo primero, para que pueda ser visitada por cualquiera, pues diremos dónde se encuentra. Vamos a ver. A ver, estaba concretamente entre Burgo de Osma y Soria capital, al sureste de la provincia. Al sureste, muy bien. Población pequeñita, ¿verdad? Muy pequeñita. Porque, vamos, contando así sus habitantes, nos han salido más de 70, ¿eh? ¿Más de 70? No. Tú fíjate que cualquier oscilación ya nos pone en peligro, ¿eh? O sea, unos 70 habitantes... Bueno, 70 habitantes no llegan, ¿eh? No llegan a 70. En un pueblo tan famoso, ¿verdad? Sí, es muy famoso, tiene mucha tradición. Bueno, sobre todo por la batalla, la batalla que nunca existió, pero bueno, por allí anduvo... Bueno, pero que sus habitantes defienden... A capa y espada, ¿eh? Claro. Ellos no dan su brazo a torcer de que allí no existió tal batalla. Allí fue derrotado Almanzor y... Sí, lo cuentan, vamos, orgullosos. Orgullosos. Bueno, pues en ese año 1002... es el principio del siglo XI, Calatañazor se hizo celebérrima, muy popular, y no es de extrañar por eso que defiendan esa hipótesis, ¿no? Claro, porque es lo que les ha hecho famosos y es su bandera, con la que han ido un poco a todos los sitios, ¿no?, para darse a conocer. O sea, tú vas a Calatañazor y hay un Almanzor en cada puerta. Pues yo creo que sí, más o menos, encima de los televisores. Y sobre todo una naturaleza estupenda, ¿no? Sí, porque se encuentra a orillas del río Milanos, está sobre un cerro, queda a una gran vega y es un sitio, vamos, muy muy natural y muy bonito. Hombre, un poquito de frío a lo mejor ahora en invierno. Un poquito de fresquito, pero es de agradecer, ¿eh? Hombre, tú te subes ahí al cerro y haces... Y respiras y te quedas como nuevo. Te llegan ahí a los pulmones. Bueno, y los pulmones se quedan... En verano mejor, ¿eh? Sí, hasta que se descongelen en verano. Además, hay que decir que en verano es muy buena fecha para ir porque se hacen unas jornadas de música medievales. Ajá, en Calatañazor. En Calatañazor, sí. Muy bien. Supongo que será un pueblo que te lo puedes recorrer en una mañana, ¿no? Sí, porque el pueblo en sí es una calle empinada y en el extremo superior de esta calle se encuentra la Plaza Mayor. Y dentro de la Plaza Mayor, a cada lado de la plaza, se encuentran el ayuntamiento y el castillo, que es también lo que le ha dado bastante fama al pueblo. Y en esta Plaza Mayor hay algo también muy curioso, justo en el centro está lo que se llama el rollo justiciero. El rollo justiciero. Ah. Y ahí es donde se ajusticiaba a todos aquellos que cogían presos. Tremendo esto. Hace años, ¿no? Pero es que además, en torno a este rollo hay una leyenda, y es que hace muchísimo tiempo, no se sabe cuánto ni cuándo, ¿no?, existía una bruja en el pueblo que vivía en una cueva de las afueras del pueblo. Esto ya me va gustando. Bueno, pues esta bruja, al parecer, durante más de 20 años se dedicaba a amedrentar al pueblo, ¿no? Los tenía a todos asustaditos. Era la bruja piruja. Era la bruja piruja, pero mala, más que la de Blancanieves. Sí. Hasta que llegó un sanguijuelero, consiguió capturarla. Claro, es que los sanguijueleros eran tremendos, tú tenías fiebre, claro, sí, y sí. Venía el sanguijuelero, te colocaba los bichos. Bueno, este fue llegar. Y yo creo que era casi peor que la bruja. ¿No? Y capturar a la bruja, sí, yo creo que a esa le tenía miedo a él. Así que la bruja fue ajusticiada en este lugar, en el centro de la plaza, y desde entonces pues se encuentra como torcido, como a punto de caerse. Pero nadie se ha atrevido a repararlo, porque temen como una especie de represalia de la bruja. Ah, o sea que hay una maldición latente. O sea, si reparan ese rollo justiciero... Claro, tienen la sensación de que alguna especie de venganza o de maldición puede caerá sobre ellos. Oye, no me digas. Así que nadie se ha atrevido a arreglarlo. Qué atractivo es este allí, pueblo. Sí, un poco torcido. Fijaos que son las maravillas de nuestro país. Aquí con Macarena y Agüelas descubrimos cada semana un pueblecito de 70 habitantes, eso sí, muy orgulloso con su historia, con su batalla fantasmal, la de Calatañazor. Pero con una plaza mayor, una calle empinada, un castillo, un rollo justiciero donde fue ejecutada una bruja. Y para lo pequeño que es, cuenta con 3 iglesias. ¿3? Sí. Bueno, la grande, la importante que podríamos decir, se llama Santa María del Castillo y es una iglesia románica que se encuentra en el pueblo. Pero las otras dos, como el pueblo es tan pequeño, claro, están a las afueras. Una es la de San Juan Bautista y otra es la ermita de la Soledad. Bueno, pero sí los 70 pueden elegir, ¿no? Dice, ¿dónde Hombre, vamos cada hoy? Uno va el domingo, cada uno va pues el domingo a la iglesia que quiere. Sí. Eso se van 5 en una, 15 en otra, así repartidito. No hay nada como tenerlo todo a disposición, ¿verdad? Sí, ¿dónde vamos hoy? ¿Van los 70 como uno solo? O cada mes la... La iglesia eligen, del mes. Eligen una, puede ser, oye. Bueno, pero tenemos aquí Santa María del Castillo. Santa María del Castillo. Luego está la ermita de la Soledad, que es la que está a las afueras. Y realmente la iglesia de San Juan el Bautista, pues no es iglesia como tal. Bueno, han quedado un poco los restos. Está un poco en desuso. Sí, eso debe hacer meses que no van, ¿eh? Uh-huh. Bueno, Calatañazor lo estamos descubriendo en la provincia de Soria, entre Burgo de Osma y la capital, Soria, una visita muy apreciable. Y una gastronomía que también podemos dar alguna cuenta, ¿no?, de alguna cosita, ¿no? También. Y también se celebran unas jornadas gastronómicas medievales que son así muy espectaculares y tienen mucha fama. Y la gente se apunta con meses y meses de antelación, hay mucha lista de espera. Se realizan en otoño. No sé si muy bien a finales de octubre, principios de noviembre, por ahí, según un poco el año. Pero bueno, ¿cuántas actividades tiene este pueblo? Y la gente se lo pasa muy bien. No puede ir mucha gente cada año, por eso hay tanta lista de espera. Y bueno, pues te remontan un poco a la época medieval, te visten de la época y durante dos o tres días, suele ser un fin de semana, pues se vive un poco todo ese ambiente y se disfruta como se disfrutaba antes. Mira que está de moda ahora recuperar lo medieval, ¿verdad? Montar mercadillos. Eso está muy bien porque permite volver a llevar a la gente a los pueblos, aunque sea como turismo. Bueno, pues son 70 habitantes, pero muy activos, ¿eh? Porque tienen sus jornadas musicales. Lo tienen todo montado estupendamente, ¿eh? En verano, luego tienen estas jornadas gastronómicas, medievales, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Y todo el que vaya por allí no se puede perder tampoco un sabinar que hay, un bosque de sabinas que es único en su género porque por lo visto tienen un tamaño fuera de lo común, son más grandes de lo habitual. Pues hemos conocido un poquito más Calatañazor con 70 habitantes tan solo y una historia inmensa y un patrimonio a cuidar. Y algo que te gustaría mucho y es que Orson Welles rodó allí algunas escenas de la película Campanadas a medianoche. En Calatañazor. En Calatañazor. Pero bueno, y estaban ya en los 70 entonces. Pues a lo mejor por entonces eran más. Era alguno más. Seguro que en el 65 había más gente allí. Era el 65, qué gran año el 65, ¿verdad? Bueno. Es que no sé para dónde hacer cosas allí, en el 65. Bueno, pues muy bien esta visita a Calatañazor, con un sabinar inmenso, grandes árboles, ese castillo, las iglesias, las leyendas malditas, esa bruja ejecutada en la plaza del pueblo, en el rollo justiciero, esas jornadas gastronómicas en otoño, las jornadas musicales relacionadas con la Edad Media en verano. No me digáis que no tenemos un patrimonio exquisito digno de relumbrón, ¿verdad? Calatañazor hoy protagonista en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Ya tenemos preparado el archivo del misterio, ya tenemos preparado este caso, estos informes de lo insólito, perfectamente investigados por Bruno Cardeñosa. Hoy tenemos el caso Cash Landru, nada más y nada menos, uno de los clásicos habituales. Es el capítulo 14 en estos grandes archivos de lo insólito. Bueno, pues también un micro relato. Y nuestro azul y verde, nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, somos europeos y que mucha variedad hasta las 4 o 3 en Canarias. ¿Te animas? Bueno, como decíamos al principio de nuestro programa de hoy, hemos tenido la oportunidad de presentar el libro sobre las Austrias, de Catalina de Habsburgo-Lorena. Y bueno, pues entre el nutrido público, entre la nutrida concurrencia, pues muchos seguidores de La Rosa de los Vientos. Y mi querido Martín Espósito, que me han dado recuerdos para ti, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, pero sí. Féminas o... Qué obsesión, de verdad, qué obsesión. No, amigos, no. Amigos en general. Bueno, bien, recibidos, por supuesto. Todos me decían, cuídame a Martín, cuídame a Martín. Se le ve en un momento difícil. Difícil, complicado de su vida. Digo, bueno, estamos en ello, estamos buscándole algo. Pero luego yo recibo correos y no consigo salir, no consigo. Y Pilar me ha enviado un correo. También un correo con chistes. Con chistes. Ay, ¿tú sabías que Aníbal cruzó los Alpes con elefantes, Juan? Sí, claro. Cruzó con los Alpes con elefantes, pero no consiguió descendencia. Mira, este es bueno, ¿eh? Este es bueno. O sea, cruzó los Alpes con elefantes, bueno, ¿verdad? No consiguió nada. Es curioso, cruza Aníbal los Alpes, llevaba miles de hombres, un contingente bélico enorme, y murieron, pues imagínate, en aquellos escarpados, ¿verdad? En aquellos pasos imposibles, murieron miles de soldados. Sí. Sin embargo, de los 37 elefantes que llevó, ni uno solo, ¿eh? Fíjate. Todos atravesaron los Alpes. Se aclimataron. Todos. Claro, es el elefante es el gran termorregulador de la naturaleza. Puede aguantar temperaturas de 40 grados. Sí. Pero también de 40 bajo cero. Una gran oscilación, sí. Claro, con sus orejones. Uh-huh. Pero hace calor. Eres un gran aficionado a los elefantes. Sí. Siempre con la trompa, ¿no? Hacia arriba. Eso es. Dicen que dan suerte, ¿no? La trompa hacia arriba siempre te da, siempre da un buen momento, sí. Sí, siempre. Cuando consigue elevarse. Que esa es otra. Oye. Bueno, nos despistamos. Vamos al asunto. Sí. Michael Laudrup. ¿Cómo que Michael Laudrup? ¿Laudrup? Hombre, Martín. Cash Landru. Landru. No confundí tampoco con Landru, con Landru. El mataviudas francés. Ni con Cardu. Que eso es otra cosa. También. Eso es un whiskise, ¿no? Sí. Claro. Yo desde uno que lo utilizaba para quitar la escarcha. Para quitar las carchas. Bueno, eso solo puede ser cosa de serie de Montfort, ¿eh? Sí, creo que sí. Por ahí van los tiros. Él viene de familia noble y le gusta mucho, dar la nota. Uh-huh. Dice, yo limpio las carchas del coche con Cardu. Mientras otros lo hacen con agua calentita. Claro. ¿Para qué? Bueno, pues el famoso caso de Cash Landru, tenemos ese capítulo 14. En estos expedientes del misterio, Bruno Cardeñosa nos desvela todos los enigmas relacionados con este celebérrimo acontecimiento. 29 de diciembre de 1980, 21 horas, Houston, Texas, Estados Unidos. Tres personas viajan en coche a través de la carretera FM-1485 cuando observan una luz en el cielo que se acerca. Cuando se encuentra a pocas decenas de metros de distancia, lo observan perfectamente. Lo comparan con un diamante de varios metros de altura. Salen del coche para verlo mejor. Desprende un horrible calor. Se desplaza lentamente entre fortísimos ruidos, pitidos y rugidos. Anteceden a su desaparición paulatina. Parecía un encuentro ovni más, pero no. Todo fue mucho más complejo. El caso iba a ser estudiado por uno de los mejores expertos y científicos del mundo. Su nombre, John Schussler, ingeniero aeronáutico de la McDonnell Douglas, que cuenta con un currículum extraordinario. Había detalles del caso que le intrigaban especialmente, porque horas después, los testigos habían empezado a sufrir una serie de efectos. Schussler estaba interesado precisamente en esos casos. Para él, servían para solucionar el enigma. Estudió uno a uno cómo cada testigo había sufrido los efectos físicos por su proximidad al extraño diamante. El pequeño Colby, de 7 años, no salió del coche en ningún momento. Casualmente, casi no sufrió ningún efecto. Para Schussler, al no estar en contacto directo con el ambiente generado por el artefacto, no sufrió ningún tipo de daño, al menos ninguno importante. Y es que el vello de su brazo y su espalda sufrió un crecimiento mayor del esperado en un pequeño de 7 años. También sufrió pequeños problemas pasajeros en la vista, pero no podía decirse lo mismo de otra de las testigos. Es el caso de Vicky Landrum, de 57 años. Siguió de cerca toda su evolución médica, todos los expedientes, todos los informes médicos. Tenía varias quemaduras, leves en todo caso. Al reconstruir el suceso se dio cuenta de que ella apenas había asomado fuera del vehículo. Solo unos segundos. Daba la impresión de que los efectos fisiológicos de aquel artefacto iban en consonancia con el tiempo de exposición al objeto. Aun con todo, se le detectaron zonas del cuerpo en el que su tejido estaba muerto. Cuando el experto efectuó su informe, aseguró que lo que encontró en ella es parecido a los efectos sufridos por un tratamiento médico de radioterapia. Sin embargo, la tercera testigo, Betty Cass, de 50 años, había estado más tiempo fuera del coche contemplando el misterioso ovni. Schussler hizo un seguimiento exhaustivo de lo vivido por esta mujer desde ese mismo día. Y es que en la misma noche del avistamiento empezó a pasar algo en su cuerpo. Tenía náuseas y migrañas. Le aparecieron varias ampollas, tenía vómitos espasmódicos y una diarrea aguda. Finalmente, el 3 de enero de 1981 fue ingresada en el Hospital Parkway en Houston. Estuvo internada durante 12 días. Salió del hospital, pero los efectos no cesaban. Uno de los médicos que la trató firmó el siguiente informe. Quemaduras en cara y cabello. Tiene pérdida de vello en diferentes áreas. No tenemos explicación al porqué de lo sucedido. Parecen los efectos de algún tipo de radiación al que la paciente ha estado sometida. Cuando Sussler tomó el expediente, supo de inmediato cuál era la causa de aquel efecto. Se trataba, lógicamente, del artefacto de aquel ovni con forma de diamante. Béticas fue ingresada en sucesivas ocasiones. En las investigaciones, el científico llegó a implicar a la Oficina de Control de Radiaciones del Departamento de Salud del Estado de Texas. Sus analistas admitieron tras el examen que Betty sufrió los efectos de una poderosa radiación. Sussler determinó finalmente que todos esos efectos tenían su origen en el avistamiento. Aquello demostraba para el experto la naturaleza física y tecnológica del ovni observado. Betty finalmente desarrolló un cáncer de piel que resultó mortal años después. Bueno, pues uno de esos casos clásicos, y además está aquí Martín muy pendiente porque, claro, están todas sus figuras legendarias. Está Laudrup, está Schuster, ¿verdad? Buen equipo. Stoikov, Kuman. El Dream Team. Bueno, pues me alegra mucho que estéis aquí acompañándome, porque aquí tenemos que estar muy unidos. En estos momentos. ¿Qué va a pasar? Estamos muy, muy unidos. ¿Alguna mala noticia? No. Noticias, yo creo que todas son bastante buenas. Y es que estamos en los territorios de azul y verde, y atención a esto. El exastronauta Fred Gregory dirigirá la Agencia Espacial Estadounidense, NASA, en principio de forma provisional, tal y como adelantaron hoy fuentes legislativas. Una vez que se confirme su nombramiento, Gregory se convertirá en el primer afroamericano que dirija la poderosa Agencia Espacial Estadounidense. Un portavoz de la Cámara de Representantes precisó que todavía no está muy claro si el veterano astronauta y actual número 2 de la NASA ocupará el puesto de administrador de forma permanente. En principio, Gregory se convertirá en el nuevo responsable de la agencia en sustitución de Sean O'Keefe, quien abandona su cargo esta misma semana. O'Keefe anunció oficialmente su renuncia el pasado 13 de diciembre, fecha en la que dijo que permanecería en el puesto hasta que se eligiese a su sucesor. Al parecer, este momento ya ha llegado y habrá que ver cuánto dura al final el nuevo director en el cargo. Bueno, pues esta es una fecha histórica para la carrera espacial, y además nos congratula anunciar que Fred Gregory se pone al frente, asume el número uno de la NASA, y es un afroamericano, un negro. Cosa que nos parece muy estimulante. La verdad es que muy bien, Fred Gregory. Le deseamos de aquí lo mejor y ojalá que ese puesto le llene de buenas noticias y eso le haga permanecer al frente de la NASA muchos, muchos años. Y una de las noticias terribles del día. Ahora vamos y nos enteramos que en el Amazonas hay ciertas transacciones ilegales. Una triste noticia, sí. La policía brasileña anunció en el día de ayer la desarticulación de una organización que vendía ilegalmente tierras públicas en la Amazonía, algunas dentro de reservas ambientales, en una operación en la que fueron detenidas 16 personas. La Policía Federal informó en un comunicado que venía investigando las actividades de la organización criminal desde hacía por lo menos un año. Los acusados utilizaban documentos falsos para vender terrenos en diferentes municipios de Tocantins, que pertenecen al Estado, y que han despertado gran interés entre los grandes hacendados por reunir condiciones apropiadas para el cultivo de soja. Además de falsificar los documentos de propiedad de las tierras, los miembros de la organización falsificaban los contratos de compra y venta y se valían de amenazas para impedir que los compradores arrepentidos denunciasen la estafa ante las autoridades. La organización contaba con la ayuda de abogados y funcionarios de notarías y oficinas de registro en Tocantins, así como agencias de venta de inmuebles y policías. La apropiación de terrenos por hacendados vinculados a organizaciones criminales está en el origen de la violencia que se ha registrado en las últimas semanas en la Amazonía, donde colonos y campesinos han invadido parte de esas tierras para exigir al gobierno que las destine a proyectos de reforma agraria. La verdad es que lo de Brasil es inabarcable. Es un país inmenso, entrarían 17 Españas en Brasil, y parece que con Lula iban a cambiar las cosas, pero de momento todo sigue igual. Corrupción sí que, las bandas, las mafias, los terratenientes con ejércitos, pequeños ejércitos a sueldo, y ahora nos enteramos que incluso hasta se falsifican documentos para poder vender esto. Sí, ahora la soja está de moda. Sí. Hay millones de hectáreas en todo el mundo. Hay un mercado muy amplio. Sí, se está cultivando soja, hay mucha demanda en el primer mundo de soja, es un producto de absoluta moda. Y bueno, pues todo el mundo quiere cultivar soja, lo que pasa es que, claro, para cultivar soja hace falta mucha hectárea. Uh-huh. Y claro, ¿dónde hay esas hectáreas? ¿Dónde están? En Brasil. Tala ilegal, cultivos abrumadores, hay multinacionales automovilísticas que tienen territorios como Bélgica, y lo han comprado, lo tienen allí para pasto de vacas. talan y todo y luego ponen... Sí, sí, sí, claro. A ver, hay nombres. Hay una industria del automóvil arraigada en Alemania que tiene un territorio equivalente a Bélgica y lo ha comprado y tiene allí pastando las vacas. Y no pasa nada. No, debe ser que han diversificado el negocio. Sí, debe de ser eso. Debe ser eso, sí. ¿Dónde vais? No, hemos acabado, estamos, ¿no? Aquí. En concreto tú, Martín, ¿dónde ibas? No, tengo que buscar una cosa de estas que hace luego reír. A algunos, a otros no. Un chiste. Un chiste. Esto no es momento de chistes. Yo creo que no es momento de chistes. No es momento de chistes, Martín. Es un momento serio. Por la música no lo parece. Deberíamos ponernos todos muy serios. Tú en especial, ¿eh? Vale. Porque tú puedes ser protagonista de un micro rato cualquier día de estos. El de hoy nos llega desde Galicia, desde tu querida Galicia. ¿Te das cuenta? Sí. Desde Codeira. Desde Codeira, desde La Coruña. Exacto. Se llama La Despensa. Y nos lo envía Diego... Cheda Bustabat. Diego Cheda Bustabat ha sido muy claro. Nos ha ofrecido un relato tremendo. Sin concesiones, diría yo, Macarena. Pero eso de La Despensa, suena bien, ¿no? Sí, pero si estamos hablando de terror... No, entonces ya no. Ya, sí. Claro. Esa bombilla. Claro, si tú vas al cine, Macarena... Ya. Y compras tu ticket... Sí. O entrada. Que se llama. Para ver una película de terror que se llama La Despensa... Claro. ¿Qué puedes pensar? Pienso mal. Claro. Es que como yo ahora tengo tanta hambre, digo, pues oye, La Despensa, no me viene mal. Es apetecible y todo. Claro, si tú vas a una película, Martín, que se llama Apocalipsis Caníbal, sí. ¿Qué te puedes esperar? Hombre, esa es más gráfica, ¿eh? De todo. O La Isla Paraíso. Bueno, esa no tiene por qué ser. ¿Eso, ¿Mala? ¿Isla Paraíso qué es? No, es... Yo se la he inventado luego te cuento. Un documental, ¿no? No, hay una película. A Pleasure Island. Uy. Qué bueno. Bienvenido a Pleasure Island. Amigo Diego, aquí está tu microrelato desde La Coruña, desde Codeira, La Despensa, en la voz de Paco de León. Imagínate que puede ser esto. Gabriel despertó sobresaltado. Se llevó las manos a los lados de su cabeza, como queriendo exprimir el dolor que martilleaba su cerebro. Otro mal sueño. Se incorporó y miró a su alrededor. El reloj marcaba las 10:37 de la noche. Volvió a recorrer la habitación con la mirada. El nauseabundo olor que flotaba a su alrededor no era peor que la desagradable visión de las paredes, totalmente impregnadas de humedad y con jirones de papel desgarrados. Los muebles se reducían a una silla de madera y una pequeña mesa con un cajoncito. Esto no puede continuar así, pensó. Alguien como yo no puede vivir en un cuartucho alquilado en el peor barrio de la ciudad. Se incorporó y se dirigió al baño. Abrió el grifo y dejó correr un poco de agua para refrescarse la cara. Se miró al espejo. Ahora sí le gustó lo que vio. Pero esto va a cambiar, susurró. Se vistió lentamente, como si no tuviera prisa por ir a ninguna parte. Pero en realidad estaba ansioso. Sabía que si lo que se disponía a hacer salía bien, su vida podría recuperar todo su esplendor. Antes de salir de la habitación, palpó bajo la cama y sacó un maletín de cuero. Lo abrió y comprobó que no le faltara nada. Mientras caminaba hacia su destino, solo podía pensar en ella, sus deslumbrantes ojos, su voz, que le hacía estremecer todo el cuerpo. Toda ella, pero sobre todo, su olor. Ese olor. Cuánto había deseado poseerla. Hoy lo intentaría. Al fin llegó a su destino. Cementerio municipal, informaba un enorme cartel. No era el mejor sitio para una primera cita, pero allí estaría ella, esperando caer en sus brazos. La buscó durante 5 eternos minutos y al fin la encontró. Allí, clavada en el suelo, una lápida rezaba su nombre. Cogió la pala y el pico que había dejado escondidos junto a la puerta el día anterior y comenzó a desenterrarla. Mientras cavaba, se le empezaron a acumular recuerdos en la cabeza. Recuerdos de cómo había pasado los últimos años de su vida buscando el libro de las sombras y las luces. De cómo justo al día siguiente de encontrarlo, el destino había dispuesto que ella muriese en un accidente ferroviario. De cómo él, sin pensárselo dos veces, había decidido que ella sería la persona adecuada para comprobar si la leyenda que sobre el libro se contaba era cierta. La leyenda de la resurrección. Al fin terminó de desenterrarla. Levantó su cuerpo y lo tendió sobre la tierra húmeda. Trazó un círculo alrededor de ella y se colocó de rodillas justo detrás de su cabeza. Sacó de su maletín un pequeño cuenco, una bolsa con vísceras de animales y otra con una mezcla de diferentes hierbas, además de un pequeño libro con varias páginas marcadas. Mezcló el contenido de la bolsa en el cuenco y lo machacó mientras recitaba sin cesar distintos pasajes del libro. Por último, empapando su dedo índice en el cuenco, dibujó un círculo en su frente y otro en la de ella. Leyó un último pasaje del libro y esperó. Transcurrieron unos segundos. De pronto, unas terribles convulsiones sacudieron el cuerpo de ella. En cuanto cesaron, la sangre del círculo comenzó a deslizarse hacia su boca. La palidez de ella desaparecía lentamente al tiempo que su nueva sangre fluía de nuevo. Abrió los ojos y se incorporó quedando sentada de espaldas a él. En un principio parecía aturdida, pero en unos pocos segundos comenzó a hablar con voz entrecortada. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estoy? Recuerdo los hierros, los muertos, y yo estoy viva. Dios mío, estoy viva, dijo tocándose todo el cuerpo. Oh, gracias, Dios mío. Gabriel, con una sonrisa que le sesgaba el rostro, añadió: no le des las gracias a tu Dios, pobre desgraciada, dámelas a mí. Sin darle tiempo a reaccionar, Gabriel la rodeó con su brazo izquierdo, mientras con el derecho le tapaba la boca e inclinaba ligeramente su cabeza hacia atrás. Entonces, clavó sus colmillos en el cuello de ella. Un gemido de placer surgió de su interior. En un principio, ella intentó resistirse, pero la resistencia se hacía cada vez menor, hasta que cayó desmayada y finalmente muerta. Gabriel se puso en pie. Se encontraba pletórico. Había encontrado la manera de conseguir sangre pura y limpia. Él y los de su especie estaban sufriendo mucho últimamente. Su organismo se resentía de la mala calidad de la sangre humana a medida que los años pasaban. Algunos lo habían intentado con crías humanas, pero su amarga sangre tampoco era la solución. Volvió a enterrar el cadáver, se limpió la cara y escondió de nuevo el pico y la pala. Antes de abandonar el cementerio, se giró, observó las lápidas y con tono irónico añadió: y no os mováis de aquí, queridos amigos, no os mováis de mi despensa. Os aseguro que volveré. Al filo del alba llegó a su habitación. Terminó de escribir unas cartas a sus hermanos informándoles de lo sucedido y se dispuso a refrescarse para descansar. Por fin podría descansar sin malos sueños ni dolores de cabeza al despertar. Mañana volverá a ser un gran día, se dijo. Qué estupenda imaginación, qué gran creatividad la de nuestros amigos, nuestros autores, los microrrelatos en La Rosa de los Vientos, con la voz de Paco de León, Diego Cheda Bustabat, desde Codeira a Coruña. Enhorabuena, nos ha encantado este relato. Ay, Macarena, cómo son los vampiros, ¿verdad? Es que ya la sangre ya no es lo que era, hay que buscar otras vías de financiación. Está peor todo, ¿eh? Sí. Y bueno, pues mira, Martín, que es socorrido, ¿verdad? El libro... una invocación. Hay que buscar recursos. Hay que buscar recursos. Y sangre fresquita. Ante las dificultades, recursos. Y mira, el hombre enviando cartas a los amiguitos, ¿verdad? A los hermanos, chicos. Hombre, postales, os recomiendo. Hombre, pero es que esto soluciona muchos problemas. De momento el vampirismo ya no nos afecta porque claro, ya... Claro. Bueno, después. Después sí, pero vamos. Pero ¿para qué te vas a preocupar ahora? No, ahora mismo nada. Pero ya no te afecta. No. Ya ellos van a su cementerio, a su despensa. Ahí tiene la despensa. Ay, qué maravilla. Todos los que quieran. Si es que todo tiene solución en este mundo. Todo. Mira que os preocupan las cosas y no, todo tiene solución. Así es La Rosa de los Vientos. Sí. Buscando el bienestar de los demás. Sí. Ya tenemos otra opción más, el cementerio. Pues Martín no había nacido. No. Yo es que soy muy joven. Claro. Tragedy. ¿Sabes cómo hicieron un efecto de sonido en esta canción? ¿Cómo? No sé si lo he contado en alguna ocasión. Os he contado ya tantas batallas que... Sí, no, esta no me suena, pues esta no, ¿no? Bueno, pues hay un sí. momento culminante en la canción sí. donde Barry Gibb sí. Tenían que buscar como una especie de relámpago y trueno, ¿no? Ajá. Un... Bueno, pues Barry Gibb tuvo una idea. Ocurriósele... Claro. Dice, algo. ¿Y si me coloco yo frente al micrófono? Sí. Y escupo sobre la mano mientras. Hombre, yo también sé hacer efectos, pero claro, no tan, pues, esto no tan, sería, no, sería una especie de, bueno, más que escupir sería hacer. Sí. Ha muy logrado, ¿eh? Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, yo te propongo el tren, claro. el caballo, ¿vale? Luego, si quieres. ¿El tren y el caballo? Un par de efectitos, sí. ¿Tú sabes hacer el tren y el caballo? Sí, por un lado el tren. A ver el tren. Sí, claro, juntos, ¿no? Vamos a ver, el tren. Muy bueno, ¿eh? Está muy bien, muy ¿eh? Bien, muy está bien, muy bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Y el caballo? Es un pequeño caballo. Ese también está muy bien. Bueno, pues más sí, o menos, más o menos. Es el pony que le ha regalado Charles a Camila. A Camila. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ¿queréis escuchar el esputo venga, de Barry? Sí, queremos, a ver. Vamos a por el rayo. Creo que es ahora, ¿no? Vaya, pues no. Se acerca, ¿no? No. Después de esta estrofa yo creo que viene. Sí, estamos impacientes. Sí. Aquí están los hermanos Jeep, en pleno éxtasis, año 1979. Los espíritus vuelan, ese era el disco. Y esta es una de las canciones más famosas de ese gran trabajo del año 79. Justo después... de todo el éxito discotequero de Travolta, todo aquello. Ahora, atención. Pues tampoco. Tampoco. No, yo creo que es en la siguiente, ¿eh? Es en la siguiente. No, hombre, hay que decir... ¿Seguro que era Tragedy? Sí, era Tragedy. Estaban muy emocionados y claro... Pues... A ver si ahora lo coge Barry Gibb. Ya digo que hay que cerrar así como las manos, ¿sí? En la boca y hacer un... A ver si lo hace. Es una de las curiosidades. Claro, que estaba haciendo el falsete primero. Ahora, yo creo que es ahora, ¿eh? Venga. Yo creo que es ahora. ¿A la tercera? Sí, y estuvieron paralizados, ¿eh? Cuando grababan la canción, pues ¿sí? no encontraban el sonido adecuado, pero Barry sí lo hizo. Ahora. Con menudo escupitirajo. Con reverb. Sí. Eso lo hizo la garganta de Barry Gibb. Sí. ¿Os ha gustado? Me ha encantado, ¿eh? ¿Eh? Pues es una estamos impresionados. Es una curiosidad de los Bee Gees. Bueno, hace 26 años de esto, amigos. Es que, claro, todavía no estaba la informática, ¿verdad? Ni... Claro. No, mira, Sherpa ahora buscaba un lobo, ¿verdad? Un lobo estepario. Sí, pero encontró un coyote, ¿eh? Un coyote. Sí, pero ese era un sonido auténtico. Era auténtico, claro. Sí. Cogí internet. Sí. Bueno, pues las cosas que ocurren en La Rosa de los Vientos. Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Has visto que viene a hacer el tren Martín? Qué bien, me ha impresionado, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues tú puedes pedir ya tú si fueras. Pues el mío es de Reyes y ella escribe para felicitarte por la entrevista que le hiciste ayer a Catalina de Habsburgo. Ah, pues muchas gracias, Reyes, la verdad es que la disfrutamos mucho. Sí, dice que bueno, que a lo mejor debería definirla de excelente, pero para ella sobre todo fue deliciosa. Deliciosa, sí, la verdad es que una Habsburgo, igual que si lo escribiera una Borbón o una Hanover... que escriban sobre su linaje, siempre es muy, muy, muy interesante para los aficionados, para los amantes de la historia. Bueno, dice que le puso los dientes largos y claro que le gustaría adquirir el libro, pero como ya te he comentado en otras ocasiones, pues vive en Montreal. ¡Montreal! Y dice que como no lo saquen en inglés, que le va a resultar bastante difícil. Bueno, pues no lo sé si en inglés, en francés sí que está. Ella lo escribió en francés, traducido ahora al español. Supongo que el inglés estará muy pronto. No, lo pasa un poco complicado, ser reinas españolas un poco y tal, o reinas por lo menos que estuvieron aquí. Bueno, que tiene también su público, ¿eh? Entre la comunidad de historiadores sí que pueden hacerse con el libro. Bueno, claro, sí, al ser Habsburgo español. Claro. Bueno, el caso es que, por otro lado, dice que le hacemos mucha compañía en las frías noches canadienses. Muy bien, un abrazo tremendo para Canadá. Sí, Macarena, tú ya puedes pedir tú si fuera. Pues ha escrito David desde Granada porque quiere que le recomiendes alguna película o algún libro de la Guerra Civil Española y también de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Caramba, anda que no hay películas para recomendar sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues fíjate. Hombre, a mí Stalingrado es una de las películas que más me gusta. Uh-huh. Stalingrado es fantástica, muy real. A mí me encanta Stalingrado. Hombre, El soldado Ryan, la primera media hora es espectacular. Sí. Y muy fidedigna, ¿eh? muy fiel a lo que realmente ocurrió en las playas de Normandía. Pero bueno, yo te recomendaría así como actuales, Salvazo al soldado Ryan, la primera media hora, y luego la de Stalingrado en su totalidad. Además es una producción sueco-alemana, y eso dice mucho en favor de los alemanes, que tienen que ver su historia y asumirla. Así que Stalingrado una de ellas, y Salvazo al soldado Ryan puede ser otra de las actuales. Y luego sobre la guerra civil, hombre, obligado es ir a Hugh Thomas. Su trabajo sobre la guerra civil a mí me parece insuperable, magnífico. Hugh Thomas es una referencia constante para nuestra historia del siglo XX. Así que Hugh Thomas, la guerra civil española, y yo creo que son muy buenas recomendaciones para empezar, ¿eh? Bueno, pues a ver si queda contento. Muy bien. Tessa dice, hola Juan Antonio y compañía, bien por el nuevo equipo. Precisamente quería preguntaros sobre la desaparición de una de las novedades más interesantes, la de Javier Sierra. ¿Qué ha pasado? ¿Y la del doctor Jiménez del Oso? Espero que vuelvan. Pues no, hombre, siguen vinculados al programa. Ocurre que tanto Fernando como Javier están en diferentes proyectos y claro, Fernando pues se tiene que resolver algunas cuestiones y en cuanto las resuelva estará con nosotros de nuevo. Fernando Jiménez del Oso es insustituible y siempre estará en nuestro programa. Y luego Javier Sierra, que caramba, que como ha triunfado con la cena secreta, claro. Pues cuando no está en Gijón está en Barcelona y cuando no está en México. Y venga a cenar. Y luego tiene el programa de la tele y tiene todo, pero bueno, ya volverá. Volverá. Ya volverá Javier Sierra, por claro, vida. Que sí, claro que sí. No, bueno. Ah, y otra cosa. Por la vida. Dice Tessa. En la tertulia de las cuatro Cs, a veces sí. Os enrolláis hablando sobre política y para eso ya está Fernando Rueda. Preferiría que os centrarais en los temas propios de la zona cero. Muy bien. Abrazo enorme y seguid así. Pues yo se lo comunico a estos chicos, pero no sé si será posible, ¿eh? Claro, viven en el mundo y tienen que opinar. Sí, sí, sí. Bueno, pues un amigo dice que hace unos añitos le regalaron un libro de Carlos Fisas titulado Historia de las Reinas Españolas. Claro. Y que bueno, que lo leyó con avidez. Y mira tú por dónde, pues claro, anoche escuchando la entrevista que le hiciste a Catalina, que sobre la casa de Austria, pues que también le hemos puesto los dientes largos y que quiere que le repitamos el título y el nombre de la autora para que pueda adquirirlo. Sí, pues esto lo decimos enseguida, Las Austrias, así se llama, es el título principal, Las Austrias, y como subtítulo creo que era Matrimonio y Razón de Estado en la Monarquía Española, uh-huh. Y lo publica La Esfera de los Libros, así que ese es el título. ¿Y la autora, Catalina de Habsburgo? Catalina de Habsburgo, sí. Aitor de Monterroso, en Lugo, dice que fuisteis el causante de su primer fracaso universitario allá por el 2002. Pero bueno, aunque ahora le van algo mejor las cosas. Sí, mejor. Se ha remontado el vuelo, ¿no? Cuando dedicaba, por lo visto, a escuchar el programa, pues no rendía luego mucho en las clases. Pero hay que hacerlo todo, hay que estudiar y luego el programa de banda sonora. Ya, lo que pasa es que dice que claro, que cogió mucho cariño al programa y al final pasa lo que pasa. Y a Ferrosa, Bueno, el caso es que nos cuenta que ahora le van mejor las cosas. Sí. Y le gustaría que le mandásemos un saludo a su amigo Paco, que seguro que está escuchando y le hace mucha ilusión. Pero hombre, un saludo tremendo para Paco ahora mismo. Saludos, para saludos y besos para Paco. Pero Paco. Hey. Bueno, sí, es simplemente un saludo. Buen mentira, O sea, si quieres tampoco añadir aquí una coplilla de nuestro acervo cultural, pues... Cantabria, ten. Bueno, era de Lugo, pero vamos. Sí. Vale. Casi. Bueno, casi vivimos un accidente un poco directo, más, ¿eh? Un poco más y os quedáis sin líder natural, ¿eh? La momia, sí, tenemos que poner un artificial, ¿no? Un poco más y el líder cósmico se va al garete, vamos. En fin. Pilar Rodríguez. Pilar Rodríguez, sí. Mejor. Nos escribe así hablar antes de la Pantoja y mira lo que ha pasado. Sí, desde Pineda de Mar. Pineda de Mar. ¿Le ha dado un premio? En Cataluña. Pineda de Mar, en Barcelona. Barcelona, dice, sí. Este año os habéis superado. La única parte que no me gusta mucho es la sección de Pepín Tre. Pero es una cosa personal. Ese tipo de humor no me gusta mucho. Por lo general, todas las secciones están muy bien. La segunda cosa que nos quiero comentar es que ya hace tiempo te pidió un pasaje de la historia sobre Miguel Ángel. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando poner el cassette y escuchar la historia de su artista preferido? Bueno, quedó encantada. Fue una sensación muy especial, dice Pilar. Y Juan Antonio, haces que la historia pase por tu cabeza imaginándote las situaciones y con la música y los efectos que debe coordinar Silvia. Parece que estés allí, viviendo aquel momento o aquella vida que estás explicando. Bueno, pues nos alegra mucho haberte complacido en ese pasaje de Miguel Ángel Buonarroti. Así que, nada, a ver si aceptamos en otras ocasiones. Muchas gracias, amiga. Un abrazo tremendo para ti. Y la postdata es, ¿están de vacaciones Cujo y Cerbero? Hace tiempo que no salen. Es que los alquilo para las películas estas de terror. Sí. Y bueno, la verdad es que me resulta... Sí, es un pingüe beneficio este, ¿eh? Bueno, bueno. Pues sí, si sí. No fuera por eso, vamos. Pero bueno, ya... Vamos a sacarlos adelante. Ya los sacaré, ya los sacaré. Es que... Cerbero está espectacular. Sí. Cerbero, vosotros me avisáis. Lo tengo en 543 kilos. Le llaman el Miura del infierno. O sea, una dentellada de este perro. Sí. Mira, lo vamos a enviar a China. ¿Mm? A ver qué hacen con él. A ver si manufactura esto que... ya verás qué risa. Cerberito siempre. Algún día contaré también su pasaje de la historia. Ahí que lo tiene. Bueno, pues a Pedro le encanta el programa y le gusta sobre todo los temas que tocamos, porque le interesan mucho, como el esoterismo, la historia, la ciencia. Sí. Y además es un gran aficionado a la Guerra Civil Americana. Sí. Y le gustaría que en alguna ocasión hicieras mención de la misma. Eso es lo que te pide. De la Guerra Civil tenemos un pasaje, el de Gettysburg, la batalla de Gettysburg. Uh-huh. Y bueno, yo no sé si hemos hecho, yo creo que sí, hemos hecho Lee también. No hemos hecho el versus entre Lee... No lo hemos hecho. Pues hay que hacer un versus, que la guerra civil, la guerra de secesión norteamericana lo tiene. Así que, bueno, pues lo apuntamos. Y en cuanto a pasajes, ya está hecho el de Gettysburg, contamos un poquito ahí toda la guerra. Lo puedes encontrar en las páginas amigas, en pasajeshistoria.com, en cronos.net. Ahí está ese pasaje dedicado a Gettysburg y espero que te guste. Gloria, que es una estudiante de periodismo, tiene unas dudas acerca de la cueva de Casares. Ella pregunta si el guarda es el que da la cita, o sea, pero que si para el mismo día, para otro, o si se puede llamar a un teléfono, pues, o cómo funciona esto. Pues la verdad es que no se lo preguntamos a Bacterio, porque como el reino de Bacterio no es de este mundo, claro, él cuenta las cosas, pero así, claro, tal cual. A Bacterio hay que interpretarle. Sí, y además que él cuenta pues los secretitos, claro, las cosas más fáciles, no, no, tipo de información. No te las cuenta. Hombre, yo creo que en esta zona de Guadalajara, como tampoco hay muchos habitantes, ocurre como en Calatañazor, sí, que deben ser como media docena. Son poquitos, pues yendo al pueblo, pues no habrá ningún problema. Hombre, a lo mejor el ayuntamiento o algo tiene un teléfono. Un teléfono, seguramente. El bar. Antes de acercarse. Claro, lo que pasa es que el nombre exacto del pueblo no se me quedó, creo que es algo de Sailices. Sí. Sailices, ¿verdad? Sí. Sailices, bueno, pues buscando, a lo mejor allí te pueden informar. Y nada, que disfrutes de esa visita a los Casares. Y también tiene otra dudilla, otra pregunta. Dice que no le urge tanto, pero que le encantaría ver cómo se hace el programa. Sí. Así que por eso pide si es posible un día de visita. Un día de visita, bueno, es complicado, sobre todo porque estamos aquí donde los dioses perdieron el ánimo. Y ahora... Aquí no, claro. Lo que pasa es que los oyentes en ocasiones se organizan en las páginas web y hacen excursiones. Creo que tenemos una en Ciernes el próximo 17 de marzo, que van a venir los forofos de Fernando Rueda para correr la gorrazo, como es menester. Ese día no hace falta que prepare la puerta. No sé si ese día, pues bueno, ya te pones en contacto con el programa y te indicaremos la forma de hacerlo, pero con mucho gusto te recibiremos. Pero preferimos hacerlo pues cuando se puedan reunir 15, 20 personas, porque todos los días, una o dos, es muy complicado para el servicio de vigilancia, para todo el esquema que tiene planteado la seguridad de Onda Cero. El escáner, todo eso, sí, es muy complicado. Así que investiga en los foros nuestros, de las páginas dedicadas al programa, en rosavientos.tk, por ejemplo. Y que ahí vea a ver qué puede hacer. Ahí se hacen quedadas de vez en cuando, únete a ellas y disfrútalas. Covadonga dice, ya os he enviado varios Emilios, pero insisto a ver si hoy hay suerte. Bueno, pues ha habido suerte. Querría saber dónde puedo encontrar, dice Covadonga, los programas de Semana Santa del 2002, que creo recordar dedicasteis a la Semana Santa, la Lanza Sagrada y la Cruz. Dice Covadonga que ha mirado en las páginas de La Rosa y que no los encuentra. Pues la zonacero.com tiene ahí todos los programas de Semana Santa. En la zonacero.com, sí, sí, sí, sí. Pero todos, además, todos, yo creo todos. Que incluso más antiguos. Pues claro, entra en esa página, en la zonacero.com, y ahí descubrirás seguramente los pasajes dedicados a Semana Santa. Sí, sí. Y el del 2002, porque en juanantoniocebrián.com creo que tenemos el del 2004. Uh-huh. El 2004. Bueno, pues en la zonacero.com ahí puedes encontrar la Semana Santa de 2002. Y por último nos pide dos monográficos. La Mesa de Salomón, que ya, dice, sí. Me parece que de esto sabe mucho Carlos. Sí, ya hemos hecho algunos, sí. Y Prisciliano. Hombre, también tiene su monográfico hecho. Pero bueno, lo apuntamos aquí para futuras reediciones. Muchas gracias. Bueno, pues Maribel nos da la enhorabuena y luego pues da sus opiniones. Dice que las 4C le encantan porque tienen un trabajo muy excelente y además una mente prodigiosa para la investigación. Sí. Pero en cuanto a Pepín, pues dice que no hay quien le entienda. Es verdad, yo tampoco lo entiendo. Por otro lado, nos envía un abrazo fuerte y que sigamos así. Bueno, pues Maribel, muchas gracias y por supuesto que aceptamos la crítica. Pero es que es muy difícil entender Pepín, es un idioma extraño. Es el pepín lingua, le vamos a llamar el pepín lingua. Es que yo creo que no hay que intentar entenderle, ¿no? No, solo hay que dejarse llevar. Si no, ya te haces un lío. De eso es como la música esa chilau, esa uh-huh. que cantaban los de déjate llevar por las emociones. Sí, sí. ¿No? Sí. Y ahí estás tú, ¿no? Ahí estás esa, tú. Es verdad. Claro. pero... Chambao. No, como que Martín, si lo está diciendo todo aquí no, el líder. Digo por el estribillo este que se ha cantado. Claro. Chambao, ahí estás tú. Déjate llevar. Bueno, Manolo lo dice que es un auténtico placer. Pepín es el chill out del humor. Del programa. Sí. Bueno, vayamos con Manolo. Manolo. Escobar. Que no. Dice que es un auténtico placer en medio de este mundo encontrar un programa de radio y en consecuencia a toda una comunidad que comparta una extraña mezcla. La pasión por el heavy y por la historia. Mm-hmm. Hombre, pasión por el heavy, de cierto gusto, cierta creencia por el heavy, pero como todo, si hay música bien hecha, si hay calidad en el heavy, pues a nosotros nos gusta, pero también en el pop, en el rock, en el chill out, ¿no? Uh-huh. Todo es así que claro. Sí, hombre, también ha venido Serpa, sí. Carlos Mago de Oz, sí que hay mucho rockerillo por aquí, sí. Y también pregunta si sabemos o conocemos a un grupo que mezcla clásico con heavy. ¿Clásico con heavy? Pero esto no nos da tampoco muchas más pistas. Seguro claro, es difícil. Sí, seguro que hay oyentes que saben más de esto que nosotros, ¿eh? Claro. Sí. Nosotros no tenemos ni idea. No, nosotros podemos recomendarle Within Temptation. Claro, pero es el gótico, claro. No tiene nada que ver. Claro. Digi, ten cuidado que te la estás jugando, si lo digo, porque como siempre si digo sí. Que a lo mejor le encargan la investigación a él. Sí. Pero bueno, podemos ir a apuntar esa posibilidad heavy con música clásica, ¿no? Música clásica. Muy bien. Venga, pues vamos con Irene, desde Granada, dice que está muy interesado en conocer en mayor profundidad la vida, obras, etcétera, de Leonardo da Vinci. Así que pregunta, ¿qué libros me aconsejáis? Hombre, sobre Leonardo da Vinci se ha escrito tanto, y no quiero entrar yo ahora en esto de las claves, el código da Vinci, el código no sé qué. Las claves sé qué. Vamos a ver, una biografía, yo creo que una biografía muy acertada sobre Leonardo da Vinci la hizo hace ya algunos años Luis Antonio de Villena. Luis Antonio de Villena en Planeta. Creo que está esa biografía, no sé si se podrá encontrar, si es muy fácil o no. Yo la tengo, a mí me encantó. El autor es Luis Antonio de Villena, editorial Planeta, y es la biografía de Leonardo da Vinci. Muy buena, muy muy precisa, muy bien documentada, escribe muy bien Luis Antonio. Bueno, pues Alberto, desde Zamora, dice que a ver qué opinamos de la película recientemente estrenada White Noise, que a él le gustó mucho y que, bueno, que estuvo en tensión prácticamente toda la película. Sí, pues hoy la ha explicado el señor Escribano, más allá. Uh-huh. Y además, por lo visto, dice que cuando hacemos programas de psicofonías, pues que no puede y que tiene que desconectar. Pues hoy hemos puesto la de aquí no, ¿eh? Uh-huh. Y sin avisar. Y sin avisar, sí. Bueno, pues parece una de las películas aceptables. Dentro de todo este mare magnum, de esta vorágine de terror, ciencia ficción que nos llega, parece una de las más aceptables, esta de más allá. Así que, bueno, sí te la recomendamos. De todas formas, a Martín creo que le han dicho que nada de nada, ¿eh? Discrepo un poquillo. ¿Tú no le he visto, pero a mis oídos ha llegado... ¿Qué te han comentado? Rumores. Rumores, son rumores. ¿Que no? Que no. Es un poquillo lenta al principio, que de guión deja mucho que desear. Sí. Y bueno. Algún sustito que te llevas. Bueno, pero como en... Que, no sé. Sí. Así que han comentado que esperar al videoclub. Hay que verla, pero, y cada uno decide. Eso es. Sí. O sea, de todas maneras, con el cine siempre pasa lo mismo. Uh-huh. Es como con el humor. Claro. Según la actitud, el día, sí. No te puedes fiar de lo que te digan, porque luego tú vas y o te encanta o te encanta. Ayer, cosa. Ayer, por ejemplo, El Señor Escribano, una película de esas que va a pasar totalmente desapercibida, que es la de León y Olvido. Es una película que seguro que va a estar en cartel un día o dos. Uh-huh. Y a mí me encantó el argumento. Uh-huh. Es una película española y claro, pues pero lo mismo hay gente que va a decir que es un aburrimiento. Uh-huh. Claro, claro. Es últimamente la crítica, por eso se quejaba don Fernando Fernán Gómez. Sí. Decía que el cine español... Qué carácter. Bueno. ¡Usted se sienta y no pregunte más! Dios de mi vida. Estupendo. Qué susto. Bueno, con eso sí que te llevas sustos. Es genial, hombre. Yo adoro a Fernando Fernán Gómez. Es un icono insustituible. O sea, es 84 años acaba de cumplir. Es único, eso sí. Uh-huh. Bueno, Jonathan dice que escucha desde hace muy poquito el programa, pero que ya se ha enganchado rápidamente a los pasajes de la historia. Sí. Y que disfrutó mucho el otro día con el de Escipión, el africano. Uh-huh. Y hace una preguntita. Dice, ¿cuál es el grupo de la canción Pale? Pues Within the Passion. De verdad que van a tener que dar una comisión, ¿eh? Sí. Yo creo que le estamos metiendo nosotros en la lista, ¿sí? Madre mía. A golpe de canción, a golpe de... Within the Passion. Para el próximo disco de La Rosa de los Vientos, Within the Passion. Es un grupo que nos llega desde los Países Bajos y es la respuesta europea, Vanessa, con perdón. Amigos, ¿cómo está el mundo depoblado, verdad? Casi 7.000 millones de personas y todas tan peculiares, todas tienen algo que contar, pero algunas de ellas desconciertan, porque realmente, como dijo aquella famosuela, es gente sin escrúpulo. Son. ¿Qué propones, Martín? Revalorizar objetos, el precio del objeto. El precio del objeto. Impresionante. Muy bien. Tú te puedes ir a Bogotá. Bogotá. ¿Eh? Nos acercamos a Buenos Aires. Bogotá, en concreto en Buenos Aires. No. Podemos elegir entre Bogotá y Buenos Aires. Sí, más concretamente el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. O sea que tú tenías esas dos opciones y después... Y hemos dicho, vamos a Buenos Aires. Me voy a un banco cualquiera en un parque cualquiera, ¿no? Sí. Es curioso. Ah, no, que es un banco de estos de dinero. Un banco, sí. Este banco está ocupado. Es, a lo mejor el Banco de Bogotá. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, el Banco de la Ciudad. No, sí. Claro, es que lo de Bogotá ya no se ha descolocado, ya Martín. No. Yo he visto hoy, por ejemplo, al presidente colombiano dándose un abrazo con Chávez. Claro. Me emociono. Yo he llorado, ¿eh? Hombre. Ya no hay problemas ya en esos problemas. Momentos como la Casa de la Pradera. Pero no era Bush quien lo había... No. Ya Chávez ha abrazado al... Claro que sí. Bueno, de una manera... Ha sido espectacular. Es un poco paternalista eso, sí. Tiene sus defectillos, ¿verdad? Bueno, hombre, como todos. Le ha perdonado. Sí. Pero bueno, ya a partir de ahora hay un romance entre... Hay un triángulo ya. Cuba, no son, Cuba no Colombia, Venezuela. Sí, tanto peligroso. O sea, el abrazo de Chávez ya se va a extender por todo el continente... Por el Caribe, bueno, qué maravilla. O sea, hermanamiento. Como un Teletubby a partir un teletubby, de ahora. Va a ir abrazando país por ven país. Aquí, abrazo, ven aquí. Pues me imagino que Eduardo Lavezzi. Hombre, Eduardo Lavezzi, sí. Abrazará. ¿Qué decir? Muy mucho a sus abogados, porque sí. Han conseguido, bueno, impresionante. ¿Cuál es la historia de este hombre? Pues necesitaba dinerillo. Sí. Necesitaba un préstamo. O sea, como todos. Sí. Y entonces decidió empeñar un jarrón que tenía en casa. ¿Tenía un jarrón, lo que le quedaba? Sí, un jarrón de vidrio gallego. ¿Galego? Bueno, sí. No. Sí, bueno, estamos en Buenos Aires. Un jarrón de vidrio. Sí, de vidrio. Dice, aquí vengo con mi jarrón. Valorado, ¿eh? Necesito 225 pesos. Lo que vienen siendo 60 euros, una cosita así. Sí, 10.000 pesetillas. 10.000 pesetillas. Que era lo que necesitaba. Y bueno, pues sí, venga, 250 pesos fue lo que le dieron. Muy bien. Pero lo rompieron. ¿Se ha roto el jarrón de vidrio gallé? Sí. De vidrio gallé. ¡Qué tragedia! Fíjate. Mira, la pampa. Mira, está bailando un tango ahora mismo. Es un drama esto, ¿eh? Eduardo está compungido. Ay, claro, Dios. Ahí estaban bailando en el banco y adiós el jarrón. Sí. Se movió la mesa donde estaba y cayó y rompió. Bueno, pues el caso es que decidió, oye, reclamar. Porque claro. Había perdido aquello que tanto añoraba y que tenía allí en su mesita, sí. Y que se lo habían roto. ¿No? Solo le quedaba ese jarrón. Imposible recuperarlo. Solo le quedaba ese jarrón. Claro, después de empeñar toda la casa, solo le quedaba ese jarrón. No. Qué lástima. No, y salió David Civera diciendo, perdóname. La culpa será mía. Es una canción curiosa, ¿verdad? Hombre, fantástica. A mí me apasiona. ¿A quién contrataron para hacer los coros? A Magdalena, creo. Sí, lo voy a hacer yo a partir de ahora. Perdóname. Pues perdóname si te digo que lo valoraron 16.500 pesos. Pero bueno, ¿y eso? 5.000, sí, bueno, casi 5.000 euros. Casi. Pero bueno, la diferencia, 5.600 ¿no? dólares. ¿Cuánto? Ese fue 5.600 dólares. Madre Pasamos mía. De 85 dólares a 5.650. Está dando una suerte de cifras, Martín, que... Estoy ya sí, descontrolada. Vamos a ver, el jarrón costaba... Vamos a hablar en euros. Podemos hablar hasta de 9 cifras, no te digo nada. Vamos a ver. Euros. En euros. El pues, jarrón fue unos, valor... 60 euros. 60 euros. ¿Y el ímprobo funcionario? En un principio, dos expertos en arte cogieron, lo evaluaron y dijeron, bueno, pues estamos en torno a los 5.000 euros por el jarrón. Ah. No está nada mal, pero 60, es que no... 5.000. Sí, pero es que no se quedó ahí la cifra, sino que luego aumentó, porque el juez dijo, ah, pues tiene razón, se trataba de un jarrón muy valioso y de vidrio, ¿vale? Es verdad, es que de vidrio gallé no te creas tú que todas las veces se encuentra uno con un jarrón de estos, muy bien. A ver si tengo yo uno y no me he dado cuenta. Sí. O sea que en realidad le han hecho un favor hombre, rompiendo el jarrón a este señor. Total. Atención, que aquí tenemos a ver, un caso lamentable, claro, porque estamos hablando que, claro, en principio le tasan el jarrón en 10.000 pelas. Ay. Le da las 10.000 pelas y el otro tan contento. Como claro. Haciéndole el favor. Haciéndole un favor. Era lo que necesitaba. Sí, pero este aquí que va al jarrón y se rompe. Se rompe y descubren el valor real. Y llegan los expertos. Llegan los expertos. Cogen dos fragmentos, el pegamento y medio, a ver si lo pueden recomponer. Y no. Y dicen, no. Dicen, no podemos recomponerlo porque es un jarrón valiosísimo. De vidrio gallé. Que se lo quería llevar el director. Claro. Y resulta que el jarrón en realidad tenía un valor... de hasta 6.000 euros. Lo que no se imaginaban... De 1.000.000 de pesetas. Porque, claro, le añadió ese valor sentimental, el daño moral que le causaron a nuestro amigo Eduardo la vez. Pero de las 10.000 pasamos al millón. Fíjate. Y Eduardo, yo creo que iba con trampiña también, sí. Porque al principio solamente quiere un poquito de dinero y luego tiene para costearse los abogados y todo. Sí, fíjate, sí. Uy. Nada, me imagino que serían de oficio, ¿no? ¿Qué cosas pasan? Mucho cariño no tendría el jarrón cuando lo iba a vender. Bueno, unos lagrimones. Hombre, necesitaba el dinerillo. Unos lagrimones cuando le dieron el millón. Hombre. Bueno, unos diciendo, uy, mira, de verdad, lo paso, pero el daño que me habéis hecho a mí y a mi papá y a mi abuelo... Fíjate, el dolor, eso no. Además, ha ido increciendo, llevan 5 años con el caso. Total, que ahora mismo... 5 años por un jarrón. Fíjate, costeando a los abogados. 5 años. Ahora mismo hay 10.000 argentinos en las puertas del banco, cada uno con su jarrón. A ver si... Esperando a ver si suena la flauta, mejor dicho, a ver si suena el vidrio, ¿no? Sí. Es una canción muy interesante. Tiene un trasfondo. Tiene un fondo. No lo hemos encontrado aún, pero... Aquí tenemos a David Ibera, émulo de aquellos gángsters de los años 20. Yo creo que quiere emular a Gardel. Sí, un poco más. Sí, es un poco Gardel también. Sí, la verdad es que el tonito es muy muy cercano a Gardel, ¿eh? Perdóname. Y eso tiene bailecito, ¿no? Sí, claro. Hombre, todos los temas de David. A mí me gustan más el trío. ¿El trío? Sí. Haiduk. Hombre. Picasso y Anónimo. Bueno. Estamos ya, amigos, terminando semana, culminando 5 días de programas que espero hayan sido de vuestro interés. Aquí estamos con nuestros queridos amigos Haiduk, Picasso, Anónimo. Estamos hablando de una sección ya mítica, legendaria. Somos europeos, ¿y qué? Hoy en la presentación del libro, todos los amigos allí reunidos silbaban al unísono el despretine. Catalina de Habsburgo estaba emocionada. Yo intentaba explicarle que el despretine es algo muy nuestro. Pero no lo entendía, ¿no? Sí, sonaba mientras que ella firmaba los libros, sonaba el despretine, todos bailando por allí, bueno, qué maravilla. Y... Cogidos de las manos. Ya no hay ni una sola presentación de libros en Madrid en la que no se baile el despretine. En Madrid solo. Despretine. Mira, amigos, ya sabéis que en esta sección Somos Europeos y que elegimos cada madrugada a un europeo que nos representa a todos, ¿no? Esperemos que suene en ese pub de Londres. Hay que decir que a veces son... ¿He dicho Londres? Has dicho Londres. Ay, Juan. ¿Qué te pones? Has dicho Londres. La verdad es que se lo está ganando. Yo creo que debería de darle el título. Yo fíjate que hoy está haciendo méritos. Hemos empezado el programa hablando de ellos, ¿no? Yo no es que quiera decir... No, quiera hacer ninguna indicación. Ya. Pero qué bien me quedaría, ¿verdad? Sí. Esa orden del Imperio Británico, ¿verdad? Of course. Ese traje rojo, ¿verdad? Acercándome ya a la reina. Traje rojo. Tú no eres Camila, ¿eh? Ya ¿pero qué vais a montar a caballo? Fijaos, ¿por qué? Fijaos que desde aquí ya casi proclamado un Dios salve a la reina, ¿eh? Y un larga vida a la reina que va a durar 20 años más. Por lo menos. ¿Esto será suficiente para que me tengan en cuenta? Sí, bueno. Oye, ¿quién sabe? Tú sigue así. Sí. ¿Cómo se escucha por internet? ¡Hombre, qué bien! Ahí estamos, mira, ¿ves? En el pub inglés, ahí estamos. Del siglo XV, nada más y nada menos. Ah, es un pub del siglo XV. Sí, se llama, bueno, Taberna del Cisne. Cisne, Swan Inn. Swan Inn. Qué bonito, la Taberna del Cisne. Muy bien. Swan Inn. Martín, cada día me gustas más, ¿eh? Sí, ¿verdad? Cómo se nota que tienes un conocimiento recio, ¿verdad? Del idioma inglés. Del idioma. Es increíble. Bueno, pues que lo han querido salvar los propios clientes, porque sí, señor, iba a ser derribado, iban a construir viviendas, y no, 21 no, clientes han reunido hasta 617.000 euros para poder salvar esta taberna del cisne. O sea, que los clientes han salvado el habitáculo donde beben, donde vivan. Sí. Bueno, sí, qué maravilla. La propiedad de Ian Edmondson. Ten en cuenta que han pasado media vida ahí. Claro, o sea, claro, tienes muchos recuerdos ligados a esa taberna. Están ahí bebiendo cerveza desde que tenían 4 años. Como para no salvarlo. Claro. Sí. O sea, como el bar de Mou. ¿Lo han conseguido? Sí, y lo han conseguido. Se espera que el próximo mes de marzo, en unas semanitas, sea reabierto, que lleva cerrado desde el pasado mes de octubre. Por fin, y todos a beber allí tranquilos en su bar ya, en su bar, de su propiedad. La información y por nuestra parte nada más. Buen fin de semana. Hasta el próximo domingo. Que se dé bien.